¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Por ahí oigo una risa. Por ahí una risa de Orlando toda satánica allá al fondo. ¿Qué es lo que pasa, Orlando? Contextualicemos. No sé, Orlando. Es que Nicolás Amper... ¿Qué contexto puede haber cuando tú arrancas un programa de radio? Y de pronto por allá al fondo oyes unas carcajadas de Orlando, pero como si fuera además como Buciraco, como Belcebú, una cosa así. Son unas carcajadones que fete. Que dijo que arrancara el Divo de América. Y el Ciego de Oro, dijo. El Ciego de Oro. Exacto, imagínate. El Rockstar. Contexto es que Nicolás Amper llevaba una semana de gafas oscuras. Y un poco más, creo. ¿Sí? ¿Dos semanas yo ya? Yo creo que ya voy para dos semanas. ¿Cuándo me operaron oscuras? A mí? Yo no sé, baby. A mí me operaron, todo a decir, el 3 de octubre. Sí, Cris, gracias. El 12 fue domingo. El 3 de octubre me operaron. Ah, bueno, entonces sí, ya llevas dos semanas de gafas oscuras. Llevo todo un rockstar. Exactamente, llevo dos semanas de gafas oscuras. Entonces Orlando ahí estaba diciendo desde afuera, cuando uno está arrancando, hola, ¿qué tal? Saludando. Y Orlando, que arranque el Ciego de... ¡Ah! Es decir, y carcajadas, pero por doquier. Diluvia, como ha diluviado Bogotá. Y Nicolás, ¿cuál? Campante con gafas oscuras por todas partes. Tú quieres, o sea, nosotros estamos ubicados en la calle 37 con 13A. Sí. Aquí quedan las instalaciones de RCN Radio y de la FM, por supuesto. Y yo me estoy asomando por la ventana y yo veo un sol canicular. Pero acabo de salir, déjame decirte. ¿Sí o no? ¿Acabó? O sea, yo estuve aquí todo el día trabajando. Acabó de salir ese sol. Sol canicular, que de hecho me estoy quitando el saco porque estoy asado del calor. Pero bueno, ten pelotes pues acá tampoco. No, pues yo sé, pero es que mira este solazo tan impresionante que está haciendo. Está haciendo un sole, pero un solecito más engañoso, eso dura 20 minutos y chao. ¿Pero a ti te tocó aguacero o qué? Pero, ¿aguacero? ¿A dónde? En todas partes, en todo Bogotá. Aquí, pues hubo una brisnita ahí, pero no, te juro, no, aquí no. No llovió tan duro. Como con 90 y pico. Aguacero del demonio. Diluvia universal. ¿En serio? Aguacerazo. Bueno, pues bueno, por aquí sí nos acompaña el sol. Pero eso sí, unos nubarrones negros atrás, pero está haciendo sol. Bueno, ¿cómo vas, María Juliana? ¿Qué cuentas? Todo muy bien, Nico, como te digo, viendo llover. Muy preocupada con este clima, de verdad. ¿Pero de qué te preocupas? Si no lo puedes controlar, no te preocupes. No me gusta. Pero no te preocupes de lo que no puedes controlar. Yo lo detesto, pero pues ya no me preocupes. ¿Qué puedo hacer si no lo puedo controlar? No tengo manera de hacer nada. Es que me da como un sueñito. No, a mí me aburre mucho. La ciudad se pone imposible. Sí, es muy difícil. Pero bueno, no importa. Pero bueno, todo bien. Estamos acá, rico. Viernes. 5 y 7 de la tarde. Exacto. Deli. Bueno, el tema del día de hoy. ¿Qué? Está bueno. Sí, pero es que como que a mí no me casa mucho, ¿sabes? ¿Por qué? No siento eso tanto. Ah, que a ti no te... No, ok, está perfecto. No soy tan afina a esta clase de cosas. Muy bien. Hay gente que sí, en efecto, tiene muy arraigado este asunto. El tema del día de hoy es... ¿A quién le has tenido celos y de qué tipo? ¿Tú eres celosa? No, ¿sabes que no? Pero... Es que como planteo la situación. ¿Cómo? ¿Pero esto es solamente en el ámbito amoroso? No, puede ser en el ámbito laboral, en el ámbito, en lo que quieras. Financiero, exacto, en el ámbito financiero, en la pinta, por ejemplo. ¿Cómo en la pinta? Claro, digamos uno, no, es que más que celo sería envidia. Es que sí, exacto. Claro, pero digamos que es un poco ser celoso porque le ponen mucha atención y a uno no. Eso es parte de los celos, ¿ves? O sea, si alguien es muy pintoso y de pronto tú estás al lado, pues a ti no te van a terminar, pero de ninguna manera. Entonces uno tiene esa realidad con la que va a vivir el resto de sus días. Pero en efecto, pues no lo vas a poder solucionar porque es que tú cómo te cambias la cara. No hay manera. Okay. Yo no tengo manera. Pues tú no sufres de eso, yo sí. Pero yo no tengo manera de cambiarme la cara. Entonces yo puedo decir, no hombre, ¿sabe qué? Me da celos de Orlando que todas las viejas le paran bolas y a mí no, por ejemplo. No bueno, sé. Yo ese lado, por ejemplo, a una amiga. Me dan celos de amiga. Por ejemplo, tengo una amiga que es mi amiga mía. Mira que esos son los celos más absurdos que yo... Sí. Los celos de... Hermano, pero y de amiga, a mí me parecen. Pero no es una cosa, pues que me pongo brava, no, de verdad. Estoy juzgando. Sino que uno hace pataleta linda. No, no hay pataletas lindas. No existe la primera pataleta linda. A mí claro la primera sí. Pataleta ya me hace huir como Forrest Gump sin detenerme. No. Tengo una amiga que es muy amiga mía, es de Medellín. Y pues normal, ella tiene otras amigas. Pues como todo el mundo. Claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, tal plan, no, porque voy para no sé qué, yo con quién, ah, con no sé qué, ah, con tus otras amigas. Claro, a mí en realidad no me da rabia, pero sí es como ese, ¿sí me entiendes? Pero no sé, siento que hay algo oscuro en tu alma. No, pero cero, no. Siento que hay algo oscuro en tu alma. Pero ya se volvió... Ya es un juego. Ya se volvió un chiste, entonces claro. Ya yo soy, con esas amigas con las que sí bebe. Con sus amiguitas, con sus amigotas. Con sí iba a fincas, o con sus amiguitas con las que sí sale a rumbear. Pero algún día sí te dio esos celos. Claro, algún día lo sentí. Claro, por supuesto, pero ya después no. ¿Y ahora qué sientes? ¿Ira? No, cero. Odio. Pero siempre le sigo haciendo esta pataleta. Claro. Ya. Pero tú eres, digamos, si tú tienes un novio, bueno, tú estés casada, no sé. Sí, yo estoy casada. ¿Tú eras celosa? Mira, yo no te puedo decir que nunca he sentido celos con mis novios, pues porque sería una ridícula. Claro que he sentido celos. ¿Ya has sentido celos? Claro, por supuesto. ¿Pero has tenido motivos para sentirlos o han sido unos celos ahí como medio...? Ambos. ¿De los dos? Claro, he sido celosa con motivos, o sea, con justificación, que le digo como que pues no, mandas huevo. O pues sí. Pero por ejemplo. Pero también hay momentos en que se me activa algo, como que me dan celos, pero es como una corazonada más que. Hay corazonadas, pero hay otras que digo, esto es una pendejada. Y no los exteriorizo, como que me controlo, ¿sabes? Sí. Pero una persona que diga que nunca siente celos, pues tampoco. Pues no, tampoco. Pues es imposible. ¿Sabes? Es que tú me digas que jamás has sentido celos, Nico. Para mí, eso es un sentimiento que yo no albergo tan fácilmente, ¿sabes? Alabado sea Jesucristo. Como que. Porque eres muy afortunado. Yo sí he sentido celos. Pues es que digamos que mi proceso mental. Es un poco, ponle que de pronto va a sentir celos. No, o sea, no te digo que no he estado con ese sentimiento. Ajá, de cercanía. Pero no lo dejas evolucionar. Pero no lo trabajo. Entonces lo que hago... Eso es lo que lo mata a uno. Yo no lo trabajo. Darle cabeza. Exacto. Y empieza uno, y cabeza, y mente, y entonces... Ah, pero entonces lo miro el otro día. Pero la mente es una cosa muy berraca, porque empieza y ata cabos, y cogí aquí, y cogí allá. Uy, no. Y se arma uno unas películas tremendas. Es súper dañino. Pero ya lo sé identificar y simplemente, ay, esto es una estupidez. Y lo ideal es no darle mente. Pero por supuesto que he tenido situaciones en que me dan celos y efectivamente tenía porque sentí celos. Eso te iba a decir, claro. O sea, por ejemplo, si sientes celos porque en efecto había un motivo, claro. Por el cual, ¿cómo se comprueba eso? Ah, pues eso ya pues puede pasar de muchas maneras. Que tú confrontes y le digas, oiga. Y efectivamente, o que te tenga celos y empiece uno a ver cosas hasta que algo hace que te des cuenta. Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí, sí, a mí me ha pasado. Yo tuve una vez un novio. Es que las mujeres tenemos una cosa muy que como un sexto sentido, ¿o qué? Sí. Y yo sé que la gran mayoría. Espérame un segundo. Ponemos sexto sentido, porfa, Cris. Pongamos sexto sentido la sección, porque esto yo no poseo esta cualidad. Sí, lo siento, yo la tengo clara. Que me gusta, pero también no me gusta no tenerla. O sea, a mí me gustaría no tenerla. O sea, a ti no sufres con eso. Claro, porque es que eso sí. Yo me doy cuenta en todo. En los originales. Lo vuelo. Sexto sentido. Bueno, ¿y entonces qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Pero es muy chistoso, porque hoy por hoy las redes sociales ayudan mucho. Son un... ¿Un detector o qué? Yo tengo una relación de amor y odio con las redes sociales, literalmente. Yo empecé a ver... Estos son historias reales, un novio, sí, que tuve en Medellín. Y yo empecé a ver una pelada que me empezó a seguir. ¿Yo? ¿Ah? Bueno, pues a mí me sigue mucha gente, pues entonces normal. Bueno, pero empecé a ver que pues, me salía. No. Kim Kardashian fresca. No, me refiero a que no es como que una persona caiga. Sí. Pero empecé a ver que me salía de primera en todas mis stories. Y yo, tan raro. Sí, o sea, como... tan raro. ¿Y quién, sí, es esta? Entonces fui, ok. Y entonces, ¿la conocías o...? No la conocía yo, pero la conocía mi novio. Sí. Y vi que la había conocido hace poco. Y vi que habían trabajado en una... Y yo vaya, yo ponía una historia a los 2 segundos, esta mujer ya la había visto. ¡Pum! Ya estaba encima ahí. No es normal. Entonces yo. Entonces empecé a tirar cositas como tintin, a preguntarle vainas, nada. Entonces, ¿qué voy a reclamar yo ahí? Nada, no puedes hacer nada. Absolutamente nada, pero claro, tengo la espina clavada. 2 semanas después... Esto no lo voy a contar. No voy a contar por qué. Claro. Pero efectivamente me di cuenta que mi novio me había puesto cachos. ¡No! Sí. Y lo confronté y me lo tuvo que aceptar. ¿Y te lo aceptó? Claro. Ay, hijo del diablo. Bueno, pues por eso te digo que me alegra y no me alegra tener esa... No es tan chévere. Pues, o sea, qué rico si darte cuenta si te la están haciendo, qué rico darse cuenta. Claro. Porque, pues, mierda. No. Pero no es tan divertido pero también. Pero no es tan divertido. Pero no es tan divertido estar... Entonces tan tranquilo. Pero es que yo creo que... Pero es que la tranquilidad es como tan chévere. ¿No te parece? La tranquilidad es lo mejor. Por eso odio las redes sociales, porque es que en las redes sociales se da cuenta de todo. Yo ahí, odio por ese lado. Yo como que no le paro bolas a eso. Yo sí, que, y mucho. O sea, tú sí... No, porque yo vivo metida en redes sociales. No, pues yo también, Nico, digo, y trabajo pero... un montón en redes sociales. Y sí tengo un olfato especial para darme cuenta de esas cosas. De esas vainas. Sí. No, yo sí. Y me doy cuenta. Te envidio tu olfato. Yo, cuando empieza a aparecer de pronto ese pequeño síntoma... Yo como que no le paro bolas, como que lo apago. Como que decido como debería silenciar esa voz. Porque además esto me pasó es y me di no cuenta. Pero la gran mayoría de las veces uno no tiene cómo comprobar nada. Entonces te dañas la vida. Estamos de acuerdo. No tienes cómo comprobar nada y la otra persona no te va a decir nada. No te lo va a aceptar, a menos de que tú te des cuenta. Exacto, yo como compruebo algo que de pronto está en mi imaginación. Exacto, simplemente. Exacto. Esa vez que te cuento de Medellín porque pasó algo muy raro, un evento fortuito que es como que... Claro. En efecto, sí. Y punto. Sí. Y, o sea, no hay cómo refutar, pero no pasa normalmente. Entonces, sí, es muy maluquito. Entonces, sí, celos, claro que sentido. Bueno, pues bueno, hay gente que siente celos. Por ejemplo, otro ítem que es uno muy famoso, que es el de los hijos. Cuando hay muchos hijos, cuando hay dos hijos, ya con dos ya podemos empezar a tener un inconveniente grave. Sí. Que es, hay dos hijos y siempre, siempre... Hay uno que dice, es que usted prefiere a fulanito que a mí. Siempre. Siempre hay alguien entre los hermanos que dice, ¿sabe qué? Es que yo sé. Ustedes y es como que normalmente papás. Lo hay. Pero obvio. Siempre hay un preferido. Hay un preferido. Claro, es que eso hay. No está mal. Porque es que no quiere decir que al otro no lo quieran. Pero ahí, pero de pronto el otro o se porta mal o alguna vaina. O no lo quieren. Pues no lo quieren tanto. O al revés, el que mal se porta es el que más quiere. O al que más mal se porta, de acuerdo, lo quieren mucho, mientras que a los que son impecables no les paran bolas, tal vez un poco pensando, bueno, estos ya van como encarrilados, no hay que pararles tantas bolas. Como que jonjolearlo más, hay que cuidarlo más, hay que tatarata más. Los celos entre hermanos, eso a mí me parece una demencia. A mí me parece hartísimo. A mí también me parece absurdo. No entiendo. No entiendo cómo se despierta eso. No he sentido celos de hermana nunca. También he visto celos, pues digamos para darles ideas a nuestros oyentes. También he visto celos a imposibles. ¿Cómo así? Sí. Entonces, te voy a poner este ejemplo. Es que yo me acuerdo mucho de una amiga mía que estudiamos en la universidad. Era una mujer muy bonita. Y estudiamos en la universidad. Y ella tenía un novio que era medio celosín. A mí, yo no sé cómo el hombre me tragó, porque yo era muy amigo de mi amiga. Ajá. Pero yo cero, pues, con mi amiga. Éramos amigos y ya. Y el man conmigo era un bacán. Pero el tipo, no sé, mi amiga amaba, pero así, idolatraba. ¿A ese hombre? A Carlos Vives. Ah, a Carlos Vives. Lo amaba. O sea, ella miraba solamente por los ojos de Carlos Vives. ¿Y le daban celos a tu amigo? De Carlos Vives. Entonces ponle... No, pero patético. Pues ya, un poquito exagerado. Entonces ponle que de pronto en radio empezaba a sonar Carlos Vives. El tipo cambiaba la emisora. ¡No! Seguro, por Dios. Ah, no, pero eso es un loco. Pero chiflado. Entonces, había un afiche de Carlos Vives y ella sabía que al man le daba piedra a esa vaina. Y entonces él... mi amiga, perdón, miraba la ficha y no, esto es mucho papacito, no sé qué, empezaba claro, a joder. Claro. Este man cogía y decía, no, nomás porque si no va a arrancar esa ficha. Así. O sea, he visto gente que le tiene celos a imposibles. Muy chistoso. Porque ella que iba a llegar a donde Carlos vi, pues, no hay imposibilidad humana, hombre. Y sí, pues hágale y listo, todo bien. Porque sí. Mira que a mí me pasaba con mi exesposo. Él vivía muerto por Kristen Stewart. Ajá, pero se podía morir. Y me lo decía. Sí. Yo estaba cualquier cosa en el celular y veía cosas de ella y se las mandaba. Claro. Mírala, no sé qué, o mira esta foto, mira este artículo, pues, pero qué? No nada. Pasa nada. Exacto. Y sí, sí. Ay, pues bueno, pues. Exacto. Y sí, sí. Hágale, pues. Estoy usted de buenas en la vida. Una canita al aire. Exacto. Estoy usted de buenas. Ya. Exacto, ya. ¿Y cómo te voy a negar yo ese gusto? ¿Tú te imaginas el drama de este tipo cada vez que Carlos Vives sacaba un disco? No se muere. Pues no podía tener una sola segundo de paz, un infierno para el tipo. Uy, no, pero horrible. No tenía vida. Hay muchos celos. Hay muchos hay tipos, muchos de, tipos celos. De celos. Y profesionales también. Profesionales, hay muchos celos. No. Las mamás con los perritos, dice Cris, también son celosas. No, celos hay de todo tipo. Por eso hemos planteado este tema hoy. ¿A quién le has tenido celos y de qué tipo? Vamos con música, si les parece. Sí, de una vez. Bueno, esto es Go All Night, que fue grabada por el dúo Gorgon City, con la participación especial de Jennifer Hudson para el álbum Sirens en el 2014. Bueno, queremos agradecer a nuestro invitado a aceptar esta cosa, porque este hombre es algo que yo nunca he entendido en mi vida, y es que uno es el mejor barman del mundo. Yo solo he ido a bares toda mi vida, tengo 61 años, y he encontrado que un barman es psicólogo antes que barman. Y tengo mucha confianza en las personas que veo que tienen experiencia en la vida. Me he tomado muchas cosas, pues, aprobadas por la ley. Claro. Por supuesto. Pero me encontré con una nota maravillosa del mejor barman del mundo. Y es un hombre italiano, maravilloso, que trabaja en uno de los hoteles más prestigiosos de Londres. Curiosamente, los colombianos, a partir del 9 de noviembre, no necesitamos visa para Londres. Entonces podríamos conocer a este hombre siempre y cuando paguemos lo que vale un cóctel en Londres. Yo no soy de cócteles, pero voy a hablar con este hombre, que me parece maravilloso por mi recorrido de calle de los bares del mundo. El señor se llama Hago Perrone. Señor Perrone o Hago, un placer. Buenas tardes a todos, Jaime. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, pues primero felicitaciones por tu título del mejor barman del mundo. Gracias, gracias. Y segundo, te quisiera preguntar, para poder construir esta entrevista, ¿cuántos años tienes? Tengo 44 años. O sea, eres una persona muy joven. Muy joven, sí. Nunca, muy joven con experiencia. Nunca he entendido cómo se gana uno el título de mejor barman del mundo. ¿Es porque uno tiene una receta o porque los tragos le quedan siempre muy equilibrados y nunca se equivoca en un trago? Yo no soy de mucho cóctel, yo soy un tipo antiguo, y te voy a hablar de una competencia importante que tienes en Londres, que me pareció muy divertida, pero mi esposa salió muy borracha. ¿Por qué se gana uno el título del mejor barman del mundo? Bueno, hay diferentes maneras y diferentes competencias. Así que hay unas competiciones, ¿no? Sí, competencias que donde tiene que hacer un cóctel, explicarlo. Los jueces hacen cata, degustación, así que esto puede ser un premio para el cóctel construido por esta competición. Pero también hay otro award, un premio también, award por el trabajo hecho en un año o en unos años. Así que esto comprende muchas cosas, comprende los cócteles, los estilos de cócteles, comprende también los estilos del servicio, cómo se atiende la gente en el bar, cómo la gente se va del bar. Porque a veces los cócteles son muy, muy importantes. De hecho, son muy importantes. Okay. Tienen que siempre estar hecho bien, pero también tenemos que asegurarnos que cuando usted nos visita en el bar, se van felices porque estuvieron muy bien. Hago, ¿cuál fue tu cóctel, supongo que es original, que te dio parte de tu premio? ¿Cuál es la receta? ¿Cómo se llama? Bueno, no estuvo solo un cóctel, la verdad, que me ha hecho ganar el premio de mejor barman al mundo, pero uno de mis recetas originales, que sigue también en el menú del Connor Bar donde trabajo, y está también en bastantes bares en el mundo, se llama Mulata Daisy. Lo he hecho hace 14 años cuando abrimos el bar, pero sigue siendo como un nuevo clásico. Ganó un premio de una marca muy, muy tradicional y de una competencia de una marca muy tradicional. Y ahorita ya está considerado como un nuevo cóctel clásico. ¿Nos dices cuáles son los ingredientes de ese cóctel? Seguro. Lleva ron blanco de estilo cubano, lleva jugo de limón fresco, lleva azúcar, una spoon de una cucharadita de semilla de hinojos y un poquito de licor de cacao. Todo esto se bate con hielo en un shaker, en una batidora, y se pone en un vaso de como cup, como un champagne cup, como un cocktail glass, en un vaso sin hielo, y se pone en el alrededor del vaso, en el rim, se pone un polvo de cacao amargo, así que el cacao amargo le da más sentor de chocolate, pero al mismo tiempo, porque es amargo, le da un retrogusto más interesante y más complejo. Bueno, hablemos de la parte de la clientela tuya, de los invitados que van al bar. Sí. ¿Has tenido una parte psicológica con ellos de que tú puedas compartir la vida de ellos y dar un consejo, que es lo que pasa en los bares de New York cuando la gente es un poco mayor y llega gente muy sola y se vuelven amigos del barman, o tú eres de otro estilo de hombre del bar? No, yo pienso que somos todos iguales, Jaime. A veces una persona se quiere, especialmente personas que viajan mucho, siempre buscan un lugar donde pueden ir y se sienten en casa. Así que cuando tú te sientes en casa, te sientes mejor y quieres platicar más de cosas, ¿no? De cosas buenas, de cosas que a lo mejor tienen en la cabeza. Y seguro uno o dos sorsos de martini cocktail o de margarita o lo que sea, de un buen cóctel, ayudan la palabra a soltarse. Así que nuestro ruolo es estar seguro que tú, cuando vienes en nuestro bar, se siente como en casa. Antes de darle la palabra a mi amigo Nicolás, compañero de mesa, ¿cuántos puestos tiene el bar? Es que yo pienso que la gente que está en mesas no es lo mismo que sentarse al bar. Al frente, sí, del barman. Eso es cuando como comes sushi. Eso en una mesa no te atienden. Sí. Al frente del hombre, ¿cuántos puestos tiene tu bar? En nuestro bar, al frente, no tenemos asientos. Tenemos solo standing en pie, ¿no? Levantados. Y como 10, 15 personas. Maravilloso. Pero también tenemos mesas, tenemos todo el equipo está muy bien preparado para atender a la gente como que esto se estuviera a la barra. Y también tenemos un carrello para hacer cócteles. Hacer martinis delante de la persona, martini, claro. Exacto. Así que esto es una fase con la cual los hóspedes del bar que están sentados se sienten partícipes. Cuando se sienten partícipes, se sienten más felices, cuando pueden contribuir también ellos mismos a toda la armonía de la atmósfera del bar. Te habla Nicolás Samper. Hago buenas tardes y mi pregunta va a lo siguiente. Cuando Hago Perrones sale una noche a un bar, ¿qué toma y qué le gusta encontrar como cliente en un bar? Entonces, cuando salgo, Nicolás, buenas tardes antes de todo. Gracias por la pregunta. Entonces, a mí me gusta tomar bastante clásico, la verdad, cuando salgo. Como me gustan martinis, me gustan margaritas y vino. ¿Qué me gusta, qué gustaría encontrar cuando salimos? La verdad, cada persona puede ser muy interesante en su manera. Así que a veces encuentro a alguien que al principio, depende de tu humor también, ¿no? Si quiere hablar, si no quiere hablar. Un poco como, quiere encontrar personas que piensan como a ti, que entienden lo que necesita, ¿no? Se necesita estar solo, se necesita tener privacy con tu esposa, o se necesita platicar, o se necesita festejar algo. Así que me gusta, cuando salgo no tenemos, ¿cómo se dice?, prejuicio en la gente. Me gusta platicar con todo y también ser curioso de lo que hacen, de quién son. ¿Y has aprendido algo de lo que has visto como cliente en otros bares? ¿Te ha enseñado esa experiencia? Yo pienso que todo es una inspiración. Todo lo que se ve en otros bares, restaurantes, en tiendas, en la calle, todo es una inspiración. Y cuando alguien se siente inspirado de algo, puede agarrar una idea, traducirla para el propio estilo de hacer cócteles, el propio estilo de hacer hospitality. Ok, Ago, te va a hablar una chica de la mesa, muy agraciada, muy bella, y que le fascinan los bares en Colombia. Es conocedora porque es muy joven. Ella, pues, es muy linda. Adelante, por favor. Y ella es de Medellín, que es una tierra muy querida aquí en Colombia. Se llama María Juliana. Ago, le habla María Juliana, un placer. Como decía Jaime, sí, me gustan mucho los cócteles y me genera mucha curiosidad, siendo su bar uno de los más importantes del mundo. ¿Cuál es el cóctel más exitoso del bar? Seguro el cóctel más exitoso del bar es el Connors Martini. El martini hecho con el trolley a la mesa en frente de los clientes, de los hóspedes del bar. ¿Tiene alguna experiencia muy única? ¿Tiene alguna particularidad ese martini, o es un martini clásico? No. Nosotros queremos honrar el martini clásico, ¿no? La historia del cóctel. El martini no es solo un cóctel, es un lifestyle, ¿no? Algo que alguien quiere tener en mano y ver, ¿no? Porque se siente cool. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros queremos interagir con los visitantes del Corno Bar, entender cómo se sienten, al mismo tiempo que ellos mismos entiendan cómo personalizar el cóctel. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 5 diferentes bitters, como tinturas, infusiones, sí, muy concentradas. Y con esto damos una prueba en un papel, como en un perfume, para que ellos lo puedan oler. Y después, ¿qué pasa? A veces un flavor puede ser muy muy curioso porque es algo que nunca probaste, así que te sientes experimental y quieres probar este flavor. O a lo mejor es algo como una que te recuerda un sabor de casa, un sabor de Colombia, así que te sientes a casa, te sientes nostálgica. Claro. Y a lo mejor quieres sentirte así. Así que cada vez que vienes, que visita, me vas a visitar el bar, el Corno Bar, cada martini que vas a pedir tiene un sabor diferente y tiene también un humor diferente, un meaning diferente, un significado diferente. Así bueno, que nos gusta jugar en esta manera nosotros. Buenísimo. Ago, tú eres italiano. Sí. Pues yo creo que Perrone... Y los grandes, yo el martini, es que yo tenía una pregunta, porque yo estuve alguna vez en un bar que es muy popular, el martini es el del carro, y lo debes conocer y es muy famoso, que es el Drake Hotel. Ajá. Y he estado ahí, estuve con mi esposa y con un martini nos tocó retirarla del establecimiento alzada en una ambulancia. Pues sí, es bastante fuerte el martini, la verdad. Bueno, yo tengo una pregunta muy clara y precisa. De los hay muchos cócteles italianos. El que más me gusta a mí es un cóctel muy simple, que es el Negroni. ¿Cómo se mueve la cultura de los cócteles italianos y esa belleza de argumentos que tienen con licores como todo, como el Campari, como los el Martini, como todo eso? ¿Cuál es el licor italiano? ¿Cuál es el cóctel italiano? El Prosecco, el Aperol, todas esas cosas. ¿Cuál es el cóctel italiano que más mueves tú en tu bar? Que repito, es uno de los hoteles más lindos de Londres. Y sí, no mundo, puedo decir que es muy económico. Estar allá cuesta dinero, ¿no? En el Connaught. Sí, bueno, Londres is not cheap. El Connaught es uno de los mejores más tradicional y más bueno del mundo. Así que no solo porque cuesta mucho, porque también lo que queremos es que los hóspedes del hotel y del bar se sientan muy bien. Bueno, un cóctel italiano que vendas mucho. El Negroni, seguro. El Negroni es cóctel italiano que se vende más en el mundo, en el Connaught Bar. Y se puede también reinterpretar con diferentes licores, vermú y amargo italiano, porque cada vermú tiene su sabor, cada amargo tiene su sabor y cada ginebra tiene su sabor. Así que, por cuanto puede parecer un cóctel muy fácil, que lleva gin, Campari o amargo y vermú, se puede interpretar en muchas maneras. Claro. Y una pregunta sobre el Negroni. Y una pregunta sobre un licor, porque han sacado muchas versiones. ¿Es posible superar el sabor del Campari original? O sea, ¿hay posibilidades? Porque yo he comprado muchos bitters, muchos amargos, muchas cosas de Cinzano. Yo no he podido encontrar una receta más interesante que el Campari. ¿Hay algo que pueda superar esa receta? El Campari es muy único, ¿no? Porque tiene un sabor distinto. Y pienso que el licor italiano, el amargo italiano más bebido del mundo. Hay otros, pero también, gusto personal. A alguien le puede gustar, a alguien no. O a alguien le puede gustar por hacer un Negroni más fresco, y porque es más ligero, más agrumado, tiene más cítricos. O a lo mejor puede pedir otra marca que no sea el Campari, porque es todavía más amargo. Así que es un Negroni que quiere tomar después de comer. Y ayer estaba hablando con un amigo tuyo italiano que estuvo en ese bar y me decía que el Negroni Sbagliato fue un error de un barman que estaba haciendo otro licor y en vez de ponerle la ginebra puso Prosecco, pero no me suena. ¿Eso es un girly cocktail? Sí. No, el girly cocktail está muy rico. De hecho, te tomas dos Negroni Sbagliato y también te sientes que necesita que empiece a volar un poquito. Porque, bueno. Pues sí. Bueno, y mi última pregunta es de toda esta historia tan linda, porque yo quisiera ir al Connaught a conocerte y tomarme un trago, pero pues no puedo porque estoy en Bogotá, aquí en Colombia. Y con el precio del dólar y la pound y todo eso es muy complicado. Pero ¿cuál es el licor más fuerte que tú has visto que la gente cae, que viaja un poco y es un licor pesado pero legal? ¿Qué es lo que más has visto que la gente no soporta en términos de su estructura mental y se emborracha mucho? El gin te hace, a mucha gente no le cae bien como a otra gente también, pero depende cuánto rápido se toma. Como también mucha gente le gusta tomar tequila, pero a mucha gente le gusta catar tequila y a otra le gusta hacer shot de tequila, así que es todo un poquito, ¿sabe? Personal y relativo. ¿Cuánto tomas y cuánto rápido tomas? Y última pregunta, Los licores, los americanos, los gringos, tienen muy buenos cócteles. Tú manejas esa rama de los cócteles gringos que son muy famosos por sus cócteles, que son muy buenos. Sí, los cócteles de los gringos. Como no, dices, son muy buenos. ¿Haces un bull shot o allá no existe eso? Sí, sí, estos son muy clásicos. Son muy clásicos de hace años. Los cócteles clásicos se tiene que honorar porque tiene un gusto mucho muy distinto, tiene un gusto muy bueno y también se puede reinterpretar en manera más moderna. Así que nosotros manejamos todo tipo de cócteles. Bueno, estamos con Hago Perrone. Hago, increíble. Espero conocerte. No olvides a Jaime de Colombia, María Juliana de Colombia y Nicolás de Colombia. Un día llegamos y nos haces unos cócteles y por supuesto los pagamos. Gratis nada y menos en Londres. Nos vemos en Colombia. Gracias a todos. Buenas tardes. Ahorita ya es hora de un aperitivo en Colombia, así que disfruten un martini. Ya estamos en eso. Muchas gracias. Bueno. Bueno, con el propósito de visibilizar el trabajo del campo colombiano, María Juliana, señor, Alpina rinde homenaje a sus ganaderos y agricultores a través de la campaña Desde Adentro, una iniciativa que busca compartir las historias de las personas que están detrás de cada uno de los productos de la compañía. Pues esto no sería muy claro sin la ayuda de la vicepresidenta de la dirección ejecutiva de Alpina, Cristina de la Vega Vallejo. Cristina, muy buenas noches y un placer saludarte en Los Originales. Muy buenas noches, el placer es mío y gracias por la invitación. Bueno, es que yo leo esto, pero sí me gustaría que el enunciado lo explicaras un poquito, y es el homenaje a ganaderos a través de la campaña Desde Adentro. Cuéntanos un poco de esto, por favor. Sí, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver al principio el logo que se veía invertido, como si estuviera al revés. Por supuesto. Claro, claro. Ansiedad, sí. Entonces, el propósito no es que el logo se vea al revés, sino que es que nosotros estamos parados en un sitio distinto y es ver el logo desde adentro. Es ver lo que hace que Alpina sea lo que es desde adentro. Y Alpina es mucho los ganaderos, mucho también los campesinos y, por supuesto, los alpinistas. Entonces, es un homenaje a todas esas personas que hacen que Alpina desde adentro sea lo que es. Sí, yo te quería preguntar por qué la empresa se llama Alpina. Y diste una clave que me gustaría que nos... Pues es que yo voy a Alpina desde que tengo 7 años allá en Sopó. Mi papá me llevaba allá, vendían uchuvas, era el único lugar que vendían uchuvas en Colombia, me acuerdo. Íbamos hasta allá a Sopó, no te quiero decir en qué año, era un poco indiscreto, pero te puedo hablar de 1969. Y me llevaban por allá y yo era feliz porque era un lugar muy lindo, muy campestre. La palabra Alpina, ¿de dónde viene? Alpina es un nombre que viene de Suiza, de nuestros fundadores, que en un primer momento fueron dos familias suizas que llegaron a Colombia, al Valle de Sopó, hace 77 años, y empezaron una fábrica de quesos maduros que ellos mismos atendían en donde hoy queda la cabaña de Alpina. Y ellos atendían ahí con sus familias y con sus hijos a las comunidades aledañas, digamos, y a las personas que iban llegando allá a comprar quesos maduros. Y así nace Alpina, hoy es una empresa colombiana con 77 años en el mercado. Y es una empresa maravillosa. Estoy tomándome un yogur de Alpina buenísimo, yo, pero bueno. ¿Cuál es el sabor que te gusta? ¿Melocotón, fresa, mora? No, el de mora me encanta. El de melocotón me parece un poquito dulce, pero digamos que yo estoy un poquito viejito. ¿Tú, María Juliana, cuál te gusta? A mí me encanta el de melocotón y el de fresa. Sí, melocotón es un clásico. Clásico total. Un poquito dulce para pero mí, rico. Nicolás. No, fresa es buenísimo. Es que fresa, buenísimo, fresa sí. Es a la fija. Es que la mora es un poquito más fuertecita. Ajá, más con más carácter. más como optimista. Yo. Sí. Exacto, por eso. Bueno, pues te felicitamos con este tema y cuéntanos más un poquito de esto de... cuéntanos del podcast de Spotify Alpina desde adentro. Sí, pues lo que queremos es que la gente conozca las historias de Alpina desde adentro, que no sea simplemente una campaña visual, sino que puedan oír a las personas que llevan tiempo trabajando con Alpina desde distintos frentes, desde los ganaderos, desde las personas que le son despitonadoras, de despitonadoras es lo que le quitan como la partecita verde a la fruta, a la mora y a la fresa para que la mora pueda ser utilizada en la producción de yogures, y los mismos alpinistas. Por ejemplo, tenemos hoy una historia que está en podcast, que es una persona que lleva 40 años produciendo quesos en las queserías. Entonces cuenta toda la historia de lo que significa estar ahí produciendo el queso de forma artesanal, quesos maduros en las queserías nuestras. Y quisiera hablar un poquito de la campaña, porque nosotros sí hemos participado y gracias por el apoyo comercial y todo, pero es esa campaña de Un Mundo Delicioso. Cuéntanos un poco más, es que la gente debe entender que a veces las campañas abarcan mucho más de lo que la mente puede abarcar. Por supuesto, pero más que una campaña, Un Mundo Delicioso es nuestro eslogan, es nuestra razón de ser. Nosotros queremos construir en Colombia un mundo delicioso, que todo el mundo se sienta representado, que todo el mundo se sienta parte de esta compañía que lleva 77 años aquí y que es orgullosamente colombiana. Entonces es cómo construimos entre todos un mundo más sostenible. Esto es un mundo delicioso. Cómo construimos entre todos un mundo más inclusivo, donde todos tengan un lugar. Eso para nosotros es un mundo delicioso. Entonces, más que una campaña, es el eslogan, es nuestra razón de ser, es nuestra esencia, es lo que queremos construir entre todos por una mejor Colombia. Bueno, Cristina, pues me gustaría que nos contaras un poco más de lo que quisieras aportarle a los oyentes, aparte de unas preguntas y eso, sino el aporte tuyo para que la gente siga queriendo Alpina y entendiendo hacia dónde van ustedes. Pues nosotros el año pasado, con el cambio de imagen, que es de donde viene el mundo delicioso, que es una reflexión de lo que nosotros queríamos seguir construyendo y aportando a este país, lanzamos 18 compromisos de sostenibilidad, y dos de los cuales se cumplen este año, que es ser plástico neutro y carbono neutro. Vamos a hacer en el 2022. Plástico neutro es que vamos a recoger la misma cantidad de plástico que hoy ponemos en el mercado. Y carbono neutro es que nuestras operaciones, lo que nosotros reducimos de CO2, va a ser compensado. Entonces, además de reducir, por supuesto, la huella de carbono, lo que nosotros estamos haciendo es compensar lo que todavía no logramos reducir. Entonces, nos sentimos orgullosos de eso, porque es un esfuerzo enorme de toda nuestra cadena para lograr ser carbono y plástico neutro este año. Alpina es pionera en este tipo de responsabilidad empresarial, ¿no? Tengo entendido. Así es, somos la número uno en inversión social privada. Eso quiere decir que lo que nosotros hacemos tiene un efecto medible en el impacto que generamos en las comunidades. Entonces nos sentimos muy orgullosos de ese logro, y ese es un reconocimiento a todo el esfuerzo de las comunidades que trabajan con nosotros. Bueno, es la vicepresidenta de Dirección Ejecutiva de Alpina, Cristina de la Vega Vallejo. Además hablas muy bonito, ¿sabes? Tienes buena voz, deberías acompañarnos en radio de vez en cuando. Cuando quieran, un gusto, me fascina. Muchísimas gracias por tu aporte, porque la gente entienda lo que son estas compañías forjadas desde hace tantos años con unos fundadores que llegaron de muy lejos, de Suiza, y que hoy es una empresa netamente colombiana, que no sé cuántos empleos produce y cuánto aporte le dan a la economía de nuestro país, y debemos cuidar esas empresas. Muchas gracias, Cristina. Un abrazo muy grande y mucha suerte con esta campaña. Muchas gracias, y también un abrazo para ustedes. FM en Bogotá, 94.9. Bueno, vamos con el tema del día. ¿A quién le has tenido celos y de qué tipo? Yo no sé, yo este tema, sabe que yo me reiría solo. ¿Por qué? Me meto a un baño y me boto a carcajadas. ¿Por qué, hombre? Por la canción de Luis Miguel, No me platiques más. Ah, No me platiques más, claro. ¿Cómo a uno le tienen celos del pasado? No, eso no se puede. ¿A usted no, lo conoce? No se vale. En 1950. Y usted tuvo una vida de moteles y mujeriego y de burdeles. Sí. 10 años. Sí, exacto. Llega al 50 y le dicen, yo, ¿y usted qué? ¿Usted era un vagabundo? ¿A usted qué le importa? Sí, claro. ¿O estamos o no estamos, María Elena? Tal cual. ¿Tu opinión? El pasado allá quedó, no tiene nada que ver con uno. Y eso me pone muy mal genio. Con el otro. Hay mujeres que no aceptan el pasado. Y hombres tampoco. Sí. No sé, yo hablo de mujeres porque yo no salgo con hombres. Pues yo sí. Ah, bueno. Y entonces, ¿y este tipo? Pero si no lo conocías. Pues claro, por sí, eso. Exacto. ¿Por qué? Uno, ¿cómo vas a ver? A mí esos celos me ponen muy mal. Sí, a mí también. Los celos del presente, pues, cuando uno es tan atractivo, Nico, tiene... Silencio. ¿Qué se va a hacer? Cuando uno es atractivo, produce celos. Silencio. Silencio. No dijo yo. Usted dijo cuando uno es atractivo, produce silencio. Pero a mí lo que me pone muy mal es el pasado. No, el pasado no puede. Pero ahí usted no, ese personaje, ¿usted qué le hizo en la vida? Claro, no lo conocía, o sea, no sabía que existía. No, pero es que hoy eres así por ella, ¿no? No, ay, no jodas, si no, no, no, sin sobar pues la vida, no, déjeme, ay, sin sobar la pita. Eso pues. A mí, los celos del pasado. A mí los celos del pasado me dan mucha rabia. Los del presente, repito, si uno es atractivo, pues es válido. No, pero los del pasado a mí también me dan mucha piedra. Eso no vale. Eso me pone mal. No, eso no es justo. Es que uno no conocía. Esos celos son indeseados y son absolutamente estúpidos. Muy antipáticos. Estoy de acuerdo. Muy antipáticos. Eso me pone mal. ¿A ti cuál te celo? Bueno, también una persona celosa es absolutamente insoportable. Sí. Imagínense que mi teléfono lo tiene mi pareja. Ella puede mirar, yo no tengo el de ella. Pero a mí no me importa. Uh-huh. Si mira, pues, si empieza a mirar año 97, ¿yo qué hago? Pues, claro, ahí 91, está. ¿Qué hacemos? 2004, pues, no, borrar eso, ¿no? No, por eso. Tú misma te sometes a esa brutalidad. Ah, no, es que el que busca no, lo que no, no se no, ha no, perdido. No, pero yo no tengo ni idea de lo que. Olvídese, claro. Pues. No sé qué código. Yo, el mío lo tienen. El que busca encuentra. Pero es que, ¿qué pasa si uno encuentra el pasado? No, nada. Y ahora encuentra el presente y lea una cosa y dice, ¿y esto qué fue? Uy, hermanito, ¿esto qué pasó ahí? ¿Qué pasó aquí? Yo puedo hablar contigo algo y es, mira, malinterpretado. Puede. No, pero es una tontería. Sí. Entonces no miren lo que no es. Porque el que busca... Encuentra, exacto. Por eso no anda el doctor. El que busca. Exacto. Encuentra. Si no le está doliendo nada, quédese quietito. Si casa. Le duele, quédese en la casa. Quédese rico, Isaac. Ese cuento que tengo, estoy floja el estómago y la cuarta. Yo, no, eso sí. ¿Para el hospital? Exacto, para de acuerdo. Urgencias, para de urgencias. Acuerdo. Ahí le encuentran todo. Ahí le encuentran unos errores. Bueno, Cucho. Hombre, ¿qué dice Cucho? A la pregunta: ¿a quién le has tenido celos y de qué tipo? Del Todero Cárdenas, por amanecer con la nariz, boca y mentón. Oliendo ese buque. ¿Qué premio tenemos hoy? Yeah. Ah, mire, tenemos un gran premio. Ya le cuento cuál es el premio, mire. Nota, Nico. 5-9. ¿Pero por qué no 6? No, porque lo voy a contar primero el premio, ¿le parece? Sí. Una cena romántica para 4 personas con show de comedia, música en vivo, platos a la carta, cócteles, botella de vino y postre. Una cena romántica, sí, y nostálgica, detenidos en el tiempo, un triscursis. Nuestras recetas y shows en vivo nos ayudan a hacer la vida más bonita. Café Terra, donde escuchas desde Silvio Rodríguez, Nirvana, hasta Sass y Wilfrido. Hoy en día me da muchos celos esas personas que salen de rumba por 3 días seguidos borrachos hasta la manija. Amanecen listos para la otra. Yo me tomo 3 tragos y duro 3 días enfermo tomando caldito de costilla y Pedialyte. Bueno. 0-1. Tranquilo, tranquilo. Nota. Tranquilo, vamos a poner el 0-1. tuve celos de mi hermano músico y más pinta que yo. Delicado. Que me invitaba a veladas en su habitación con la fémina de turno. Uy, pero ¿cómo así? Hasta que me decía, hermanito, hermanito, por favor se retira que vamos a estudiar técnica vocal con mi amiga. No. Y yo como un pendejo a ver la serie Rosa. Uy, bueno, era buena esa serie. Nota, Nico. 5-4. Era polémica. Le tengo muchos celos a la gente flaca que come. Come y come y traga y no se engorda. Es cierto. Mi amor, tú no estás delicada. Sí soy. Sigamos. No, pero estás hablando tú. ¿Por eso? ¿Qué? O sea, ¿tú te sientes delgada? Lo soy. ¿Cuánto pesas? ¿Sabes que estuve en el médico? Pesé 59 kilos. ¿Pero uno por qué vieron de un médico a pesarse? ¿Por qué no te pesas en pues la... Sí, ahí hay en las droguerías echas una moneda de 500 y te pesas. No, tenía que hacerme unos exámenes y el médico siempre te pesa. Siempre. Pero pesas muy bien, porque sí. 1.70. Estás impecable. Es bien. 1.76. Estás impecable. Me dan envidia, muy bien. Muy buen peso. Me dan envidia los cenicientos como Camilo o el Caserito Cárdenas, no, que sin hacer nada ni tener mucho talento más que casarse con un noble bien, viene hasta les inventas puestos y carreras. Bueno, 5-4. Como dice la canción de Marc Anthony, envidia, me muero de celos y envidia. Cuando el Chief presentaba locos videos con la Virreina Universal de la Belleza. Pero es que era un trabajo de presentadores. ¿Qué envidia tienes que tener? ¿Cuál es la envidia? Llegábamos, nos saludábamos y nos íbamos. Leían el guión y hasta luego. Chao, que estés bien. Exacto. Pero mi pregunta es, ¿será que el macho alfa de los deportes le tiene celos al subdirector Jaime? Conteste, Nico. Yo diría que tendríamos que revisar lo contrario. ¿Me da envidia esa nota? Vamos a ponerle 5-4. Noticias. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No, no, no, no, no. Bueno, los de arriba y los de abajo. Es que hay mucha bulla porque a Cristiano lo convocó el Manchester para el partido próximo del Chelsea porque hizo algo hoy en un partido. No sé, Nico. Lo que pasa es que yo, sin ser de esa sabiduría, hombre, mil gracias, suya y sobre todo de Guillo Arango y Martín de Francisco, sí, y sobre todo de el doctor Hernán Peláez porque estudió veterinaria, no, ingeniería, sé qué, esa cosa, pero química. Uno no es doctor por eso. No, nadie es doctor. Yo estudié todo eso, pero es el doctor Peláez, porque en esa época nadie estudiaba, me imagino, una carrera que debe dejar inconclusa. Nico, ¿qué es lo que pasa con Cristiano Ronaldo? Mire, es él ya no sabe jugar fútbol, él se dio cuenta que no, pero él ya no la está rompiendo. Pero es que eso tiene tanto de largo como de ancho. Pero usted puede hacerme un favor. ¿Largo o ancho pero corto? Yo no prometo nada. Simplemente le cuento. ¿Largo, ancho pero corto? Pero yo no prometo nada. Mire, llegó a la dirección técnica del Manchester United Erik ten Hag, técnico neerlandés que fue sensación con el Ajax en Champions. Son muy buenas campañas, formó muchos jugadores. Y el Manchester, que ha caído en una especie de barrena en donde no encuentra los títulos, pues dijo, ten Hag puede ser el hombre importante para encabezar un proyecto a largo plazo. Y cuando llegó Ten Hag, pues estaba Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo empezó a jugar muy poquito en la administración Ten Hag. En la administración Solskjaer, que fue la anterior, pero Cristiano era titular. ¿Ten Hag le cae gordo Cristiano? ¿No le gusta? Aquí va la historia. Pero corta, acuérdense, no. Ni de largo ni de ancho. Yo corto, sí. No prometo. Pero trate. Voy a tratar. Entonces, juega muy pocos minutos Cristiano con Erik ten Hag. Y la semana pasada jugaron Manchester United y Tottenham. Pero póngale, usted mira ahí, jugó 25 minutos, 18 minutos, 32 minutos. No, nunca jugó completo. En el partido pasado, Manchester-Tottenham, Cristiano Ronaldo estaba en el banco. Y al minuto 88, pues ya Cristiano vio que no iba a entrar y se fue del estadio, uh-huh. que es algo que no, pues no... ¿A qué minuto? No se puede hacer. Minuto 88, se fue del estadio sin que se acabara el partido de su equipo. Entonces... Ah, lo tuvieron... Claro, estuvo como en la banca. James Rodríguez. Estuvo en la banca. Como James, que está acostumbrado a calentar banco. Entonces el hombre que no está acostumbrado claro, a calentar pero es banco... Claro, no puedes comparar a un ídolo con este petardo. Entonces el hombre se va de Old Trafford, enfurecido. Muy bravo, sí. Luego él... ¿Pero bravo? Enfurecido. Bravísimo. ¿Pero se fue en pantaloneta o se vistió? Se fue en pantaloneta y chancletas. Y a coger un taxi allá a la salida de Old Trafford. Enfurecido. Todo el tipo... Al otro día saca un comunicado, Cristiano, y dice, qué pena, es que me equivoqué, bueno, a pedir disculpas. Que el momento de efervescencia y calor. El Manchester saca hoy un comunicado, bueno, Erik ten Hag, el entrenador. Al que no le guste el brother. Saca un comunicado diciendo, es que Cristiano Ronaldo se ha negado a jugar aquí. Entonces seguramente ten Hag le dice, yo te necesito 20 minutos para este partido contra el Brighton. Y él le ha dicho, no, yo o juego completo o no juego. ¿Por qué esa angustia de Cristiano Ronaldo para jugar? Porque es que ya viene el Mundial. Él necesita estar en ritmo claro. para poder jugar con Portugal. Necesita ritmo de competencia. Portugal enfrenta a uno de los grupos más complejos del próximo Mundial, que son Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Y ¿Brasil gana? No. ¿Brasil gana? No, silencio. No voy a caer en ese chiste bobo del 2006. Pero si ya lo echaste ayer. Sí. Pero vio que dijo, no, Brasil no. Porque le dije no, porque no voy a caer en el chiste. Dije, no voy a caer en el chiste. ¿Brasil gana? No, usted no me ha entendido. Bueno, y ese es el rollo que hay hoy con Cristiano Ronaldo en Manchester United. Hay una pelea ya casada entre el entrenador y el jugador. Pero un minuto, ¿él no fue convocado al Chelsea? Entonces, como por ese acto de insurrección... Le faltó el final, un guión sin final. Pero ahí es donde aquel que está oyendo pregunta, ¿y qué va a pasar? No, usted no va a decir nada, ¿no? Usted va a acabar. Claro, porque ¿cómo se funcionan los guiones? Usted que es un hombre... No, siga, ¿qué usted pasó? Usted es un gran director y sobre todo que conoce como pocos en Colombia, le diré que en Latinoamérica, el mundo de la televisión. ¿Qué pasó al final? Los viernes usted siempre deja las historias... En punta. Pasó al final. Entonces al final. Para que el lunes. ¿Le dijeron qué? ¿Cuál fue su pregunta? No, que entonces lo bajaron del Chelsea. No lo convocaron. Entonces no lo convocaron para el partido contra el Pero Chelsea. ¿Cómo se anuncia eso? En un. Siempre Pero uno. Fue el mismo día que dijo que, sí, casi que no estaba convocado no para el siguiente partido. El entrenador. Fue que Cristiano salió a pedir disculpas, como a bajar un poquito la espuma. Y eso es que sacan la. O sea, no lo convocan, es que no tiene que ir al estadio. Sí, no, exacto. No tiene que estar con el grupo. Ah, exacto. ¿Y cuándo es el partido? Mañana. ¿Mañana o el domingo? Es este fin de semana, Chelsea-Manchester, es en Londres. ¿Y le dieron Cristian fresco? Sí, no, exacto. Tú le dieron, no, ni venga. Mañana a las 11:30. Mañana a las 11:30. Pero lo que yo no entiendo es por qué Cristiano se salió al minuto 88. Porque de pero, piedra. No le habían dicho que es otra media hora. Ya, pero tienes que aprender a acabar. Pero yo te expliqué lo que es terminar. No, pero espere. Que quiero saber. Que ya quiere saber. El entrenador dijo efectivamente, le dije que entrara al minuto tal y no entró. Es que fíjate. ¿Lo dijo? No, es que ahí está el cuento. Porque entonces Cristiano viendo. Y es que las cosas terminan. Cristiano viendo el reloj y dice, minuto 88. No me metieron. No voy a entrar y no voy a entrar dos minutos porque soy Cristiano Ronaldo. Si me entiendes, el entrenador puede decir, yo necesito que Cristiano entre dos minutos. Ah, sí lo puede hacer. Porque necesito que tenga la pelota, que la esconda, haga lo que quiera. Cristiano dijo, yo no voy a entrar dos minutos, yo me largo de acá. Y se largó del estadio. Entonces es un acto de alguna manera de insurrección del jugador frente a su técnico, pero se ha cuestionado también mucho las maneras en las cuales el técnico ha actuado con Cristiano. Por ejemplo, en Champions... Te pedí que no lo extendieras, mi amor. Yo traté, pero no pude. En Champions, ¿tú no te acuerdas que Ten Hag le dice que ¿por qué no jugaron con Cristiano? Y él dice, porque no quise exponerlo. No quise exponer su carrera. Lo que él da radio, ¿te acuerdas? Lo expliqué hoy. Pero ya entendí. Pero ya no más. Pero Nicolás. Las historias se acaban. Pero esta vamos es la con radio. Los oyentes a la no le pregunta a la pregunta. ¿A quién le has tenido celos y de qué tipo? John Torres Jiménez es muy importante. ¿Qué dice John, hombre? Y siento muchísimo por las personas que se endeudaron, que hicieron proyectos, que compraron franquicias, que compraron insumos extranjeros. y me alegro mucho, no me importa por los que exportan flores y café, sufren más los otros. Mm. Y los del petróleo, pues eso es del Estado, hermano, entonces frescos. Mm. El dólar hoy cerró a 4,913 pesos, María Juliana. Dito Dios. Subió 28 pesos y llegó a un máximo de 4,958. En ese punto quiero decir que hay algo un poquito alarmante. Y es que no hay un día, desde hace muchos días, que el dólar no baje. Exacto. Que el dólar baje. Pero bajó hace que como 3 días, como 2 pesos, una cosa así. No, le aseguro que no pasó nada esta semana. ¿No hubo algún día que bajó un poquitico? Ya. La semana pasada 1 peso. Esta semana ha sido un problema grande. Pero en resumen, el dólar llegó a 4,958. Entras a 4,913 y es muy posible que el lunes llegue a 5,000. No tiene nada de raro que eso pase. Ha subido días de 111 pesos y... 70, 28, pero es que antes era subió 4 pesos, bajó 18, subió claro. 6. Esto es un tema muy delicado. Es serísimo, le digo. Y bueno, el Standard & Poor's 500. ¿Cómo le fue? Eso ha estado muy mal, la bolsa también, de Estados Unidos, pero hoy subió mucho. El Standard & Poor's subió 86 puntos y está en 3,752. Lejos de su máximo histórico de casi 5,000. Y el Dow Jones subió 748, lejos de su histórico del año pasado en 38,000 algo. O sea, si ustedes miran esto, es muy difícil la situación del mundo. Al tema del día, Nicolás. Because the recession, sí. ¿A quién le has tenido celos y de qué tipo? No hace mucho terminé una relación. Porque a la aquella le dio un brote de celos. Se hinchó con unos Pokémon a las rocas. Sí. Me pidió el baño una vez. Allí le echó candela a un par de afiches de la bella Chicholina con la que todos los días me bañaba. No me diga. No, Tani. 5'4". Un poco antiguo bañarse con la Chicholina. Pues si el señor tiene 80 años. No, pues un poco, qué pero horror. Pues digo, ahí. No sé, te puede revisar algunas otras alternativas. Novio tiene una ficha de la Chicholina en el baño, por favor déjalo ir. Pero tiene, no sé, pero podría mirar otras alternativas. Yo los dejo terminar porque ustedes están muy amangualados en ¿cómo? Excederse. Tenía una amiga muy delgada. Yo le sentía celos porque ella comía mucho y no perdía figura. Acaba de autocobarse, ¿no? Oh, pero es ¿cómo? Que aclaremos que se dio una bomba muy brava. Bomba importante. Es que yo soy así, yo como y mira esta figura, estoy esbelta, soy delgada y alta. ¡Bah! Que es este estilo de gente en la mesa. Pero eso es producto de él y de ese también, ¿no? Uy. ¿De quién? ¿A de este? No, el ego lo tienen por allá. Bueno, tenía una amiga muy delgada, yo le sentía celos porque ella comía mucho y no perdía la figura. Peleamos y me dijo que la vida te devuelva en kilos toda la envidia que me tienes. Uy. Buenísimo. Tenemos un ganador. Muy no bueno. Vamos por el 0-1, hombre. Don Fitness tira duro, pero yo no sé por qué siguen con esto, pero pues, ¿qué dice Don parece Fitness? Que se volvió como un himno dentro del programa. A la mantequilla Cárdenas, por tener en casa la punta de anca de Anita Domínguez. Es que... ¿Cómo la ves de entrada? ¿Un poco burdo? Bastante ordinario. ¿Nota? 0-1. ¿Tú qué entiendes la punta de anca de Anita Domínguez? ¿Qué hay que entender? Explícame. Claro, ¿qué entiendes tú a partir de esa expresión? Porque es que el solomillo es fino, la punta de anca es dura. O sea, pero firme. Saca jugo. No, buen sabor. Es rica, exacto. Cuando ella lo deje, olerá aroma de victoria, hermanito. Nota, Nico. Vamos por el 5-4. El todero Cárdenas no, por amanecer con la nariz boquimentón oliendo a ese buque íntimo. Pobre. Su mujer. No, tranquilo, hombre, Cucho. Nota, María Juliana. 0-1. ¿Pero te parece ordinario? Ay, sí, es que generalmente todos los de Cárdenas y Ana Lucía son ordinarios. Pero son muy buenos. Una vez mi novia me dijo que el caserito debe tener alguna gracia. ¿Otra vez el caserito? Si se consiguió esa embrota, Ana Lucía. Ah, bueno, si alguna vaina debe tener el caserito. La Ana Lucía Domínguez, antes su marido fue jeringa, ¿recuerdan? Claro. El Inconspicuo, mis celos me llevaron a crear un perfil falso para que mi novia cayera en una trampa bien elaborada. Por el contrario, siempre me habló bien del petardo con el que estaba y jamás aceptó una salida. Sentía celos irracionales por partida doble. Bueno, vea. A un compañero de la OPI, pintoso el hombre, acaparaba todo el personal femenino y no dejaba nada. Yo como burro viejo, a pura punta de paja y agua, con moral me acordé de la dama, de las lactas importantes que pasó por su programa. Me miro al espejo y me digo, eso es mucho, hembro. Hombre. Bueno, Nico, ¿cómo va la vaina? Construyéndose, ¿no? Sí, ahí vamos. Bueno, pongamos música. Hoy estoy como lento. Sí, está lenteja. Pues esto es Morning in Rio con Sergio Méndez. En los originales, El Mundo al Instante. El Mundo al Instante es lo que la pandemia ha hecho con los precios de los americanos. Me llamó mucho la atención este tema. Ustedes saben que el 31 es pronto, es el lunes en 8. Sí. Y es el Halloween. Y bueno, se piensa mucho en la comida. Y después en noviembre tenemos una cosa ya muy importante, que es el Día de Acción de Gracias. Hola, que por fortuna no lo volví a celebrar. Es que me sabe pero que no, pero no me alegra mucho de su parte. No, me siento muy orgulloso y muy alegre. Me da pereza. Me encanta, ¿sabes? Además que es que el pavo es muy insípido. Es seco. No. Y un poquito almizcloso. Bueno, la mantequilla y la margarina crecieron en Estados Unidos este año el 32% en su valor. Uy. La harina y las mezclas de harina, 24%. Perdón, ¿tú por qué estás oliendo los papeles? No está oliendo los papeles. ¿Estás oliendo tu libreto? No, no lo está oliendo. ¿Te la vio? Yo la vi. Así. Los productos congelados de panadería y esos postres y todo, 20%. No te vuelvas a poner a oler esas cosas. No lo estaba oliendo. Déjela, hombre. Yo la dejo, pero le doy consejos, bro. Déjeme dar consejos. Y así va todo, increíble. Desde las estaciones de gasolina hasta la mesa del Thanksgiving, los americanos están experimentando los precios más grandes en 40 años. Sí, pero, sí. O sea, momento difícil. Pues, hombre, y no es momento solo difícil para... Uy, carajo. ¿Quién se monta en un avión así? Difícil. ¿Sabe que uno cae como un papayuelo, no? Como un pollo. Claro. Nico, ¿me acompaña? No, pero ¿sabes que yo estoy rico aquí? Pero es salir un medio ahorita y después vuelve. No, pues vuelvo, ¿qué? ¿Para qué? A ver, Nico. Oiga, el mundo al instante. Sí, hay un caso que en Perú tiene en vilo a la opinión pública. Es el caso de Gabriela Sevilla. Resulta que hace 2 días una mujer de 30 años salió y pidió un taxi para irse. La mujer estaba embarazada, salió directo hacia la clínica porque empezó a sentir dolores de parto y pues movimiento que la indicaba que iba a tener el bebé. Y la mujer se desapareció 2 días. Todo Perú en vilo por el destino de Gabriela Sevilla. Bueno, la mujer apareció hace 2 días, apareció hoy en la mañana en el hospital militar en Lima, golpeada y sin el bebé. Nadie sabe qué pasó, pero el ministro del Interior del Perú, que se llama Willy Huerta, dijo: yo tengo que decir algo, porque Gabriela Sevilla nunca estuvo embarazada. ¿Qué? hoy por hoy nadie sabe qué pasa. La pareja de Gabriela Sevilla, con quien estaba separada, no ha querido dar declaraciones. Ha habido contradicciones en el lugar donde recogieron a Gabriela Sevilla versus los recorridos que hizo el taxi. Hay unas cámaras de seguridad que estuvieron, pues que las recopilaron para saber cuál había sido el paradero de la mujer, y no han encontrado como una conexión entre el recorrido que la mujer dice que se dio versus lo que aparece en las cámaras. Hoy Gabriela Sevilla, que ya habló, dijo: yo sí estaba embarazada, así que desmiento al ministro del Interior del Perú, porque yo sí estaba embarazada y yo no sé qué hicieron con mi hijo. Hoy ese caso en Perú es el que se ha llevado toda la atención, ya no ni Pedro Castillo ni las crisis políticas, no. El asunto Gabriela Sevilla es la agenda que ha marcado la noticia en el Perú hoy. Noticia seria, respetuosa y por primera vez un señor responsable. Bueno, hace unos días había salido un artículo del Washington Post en el que aseguraban que Twitter estaba preparando el despido del 75% de sus empleados. Según el diario, ellos habían obtenido unos documentos sobre las últimas conversaciones entre Elon Musk y los quienes serían eventualmente los inversores que le van a ayudar a cerrar la compra de la red social, y decían que el magnate pues tiene planes de deshacerse efectivamente del 75% de la plantilla que trabaja en Twitter hasta dejarla en unas 2.000 personas más o menos. Pues hoy Twitter salió a decir que es mentira, que no prepara ningún despido masivo de sus empleados, tanto si se cierra la compra por parte de Elon Musk como si no. Vamos con música. Esto es Megan Trainor, Arturo Sandoval y Nati Natasha con Mama Wanna Mambo. Thank you so much, Megan. I'm looking forward to playing your track. Mambo, mambo. Spin me round and around. I've been running, running round and around. I'm in need, I think I need a night out. Baby, where you gonna take me right now? Where we can drop it low. Baby, keep it hot and keep it tropical. Left and to the right, we about to rock the boat. People gonna stand, but let them watch, watch the show. Mama wanna mambo, mambo. Mama wanna mambo, mambo. Baby, why don't we go somewhere we can mambo, mambo. Mama wanna mambo, mambo. Mama wanna mambo, mambo. Baby, why don't we go somewhere we can mambo, mambo. I might deserve, know how to serve it. So come and give me what I want, cause I deserve it. I'm feeling flirty, you looking thirsty. Come grab a hold of my waist, cause it be curvy. And we can drop it low. Baby, keep it hot and keep it tropical. Woo. Left and to the right, we bout to rock the boat. People gonna stand, but let them watch, watch the show. Mama wanna mambo, mambo. Mama wanna mambo, mambo. Baby, why don't we go somewhere we can mambo, mambo. Mama wanna mambo, mambo. Mama wanna mambo, mambo. Baby, why don't we go somewhere we can mambo, mambo. Thank you. Los originales en Cali, 98.5. A que no te fina, que viene ahí. Ajá. Que no te fina, tú no eres. Ajá. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Vamos con arepazo. A ver qué les pongo, porque ustedes como son... Oiga, le mandé la foto de su asiento vacío. Ah, claro, la vi, la silla vacía. Tiro fijo. Sí, la silla vacía. ¿Qué temperatura le dice la del tráfico? No, 43 minutos. Por eso, hermanito, por eso, eso no está fácil. Bueno, jovencito. A ver... Según Inbabel Poll, ¿cuál es la favorabilidad de Gustavo Petro hoy? En porcentaje. Última encuesta de favorabilidad. Mucha suerte a todos. Menos uno para Orlando Rivera. Regresamos. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Mónica. Me voy larga, como toda mi vida, larga. Chévere. 300%. ¿Qué? ¡Menos dos! No, pero no digas. ¿Cómo va a decir? En los originales. Oye, está en el metaverso. En el metaverso caben todas las medidas. Pero tremendo la metaverso. Correccional. Pero yo corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Punto para Nicolás Samper. En los originales, Chapo. Buena, Calvo. Porque ahí voy. Logros, que rasguña las piedras porque de vez en cuando. La favorabilidad de Gustavo Petro Urrego, nuestro honorable presidente, cayó del 56 puntos en el momento de su elección a 46%, según Inbabel Poll. Me parece que ustedes deberían leer más la prensa. Yo sabía que era 40 y pico, pero no sabía 40 y qué. No. ¿Qué pusiste? No, si quieres te corrijo, pero no fue tan grave. No, no fue tan grave. Es que Orlando puso 66 y eso es... O sea, hay que recordar que 37 millones de colombianos no votaron por el doctor Gustavo Petro Urrego. 37, no. Somos 50 y votaron 11. Votaron 11, bueno, es que por eso 37, no, pero es que no votaron ni siquiera. No, no. Por eso, no votaron. No votaron por Petro. No votaron, es que eso pero es lo que por hay que Petro, decir, no votaron. No, es que la prensa dice así, no votaron por Petro. Pero Nico, no me mete en eso, usted fresco, tranquilo. metaverso. Exacto. Tiene que estar en este episodio de su vida, tiene que estar muy meta. Debe estar muy chévere con pulpos de plástico. Estrellas de caucho. Es que las pulpos de plástico. Llegué a mi casa y pensaba, es una peleada. Sí, porque ya no ve eso, pero le tiran vaina. Pero además los ve ciertos. Es que los mexicanos tiran vainas de plástico y ¡wow! ¡Mira ese pulpo! Como la ven toda soñada y con los ojos chiquitos y con su mochila antiagua. Yo no la dejaría entrar a esos. No. ¿Usted qué hace aquí? No, es que soy del metaverso. Así, pues si me va a estar, esto no es ningún metaverso. Déjame, claro, tírese, bótele unos pulpos. Y tiran pulpos y la gente los agarra. Unos pulpos. Bueno, ¿cómo va el repaso? El repaso va así. Mónica tiene menos 47 puntos, Nicolás tiene menos 34, yo tengo menos 22 y Orlando tiene menos 12. A mí lo que me parece increíble es que Nicolás no ha hecho un carajo, Orlando. Por eso, para adelante y para atrás. Voy de tercero. Ahorita, y en el siguiente va a perder. Sí, somos cuatro. Y ahorita 35, sí. Es que voy de tercero, somos cuatro. No, no vas de tercero, vas de penúltimo. Voy de tercero. Es de acuerdo como tú lo quieras ver. Yo veo el vaso medio lleno después de haber estado sumergido en el fondo. Ahora veo el vaso medio lleno. Ya no vas de peor, vas de menos peor. Ya voy de menos peor, sí. Exacto. Voy en la mitad de la tabla. Y le toca ponerme crema, fijo. Bueno, entonces le damos tweets a la pregunta. ¿A quién le has tenido celos y de qué tipo? Veamos. A ver. María Juliana siempre sabe, pero no le pega al perrito. Dice eso para ver si el apóstol le da puntito. No. Como la regañada del salón. Bueno, pero no pasa nada. Punto para María Juliana. Qué camello seguir el hilo del programa aquí en Medellín, solo comerciales. Sí, yo ya sé que de eso viven. Pero qué mamera para enterarme del tema del día y coger el hilo del programa los últimos 5 minutos para antes de la hora se agarran a cascarear con comerciales. Brother, me toca, perdóneme. Brother, cada ciudad tiene sus políticas comerciales. Yo respondo por Bogotá. Pero a mí no me pidan que pase en Villavicencio. No sé. No, tranquilo. Rosa Benítez Pernanco. Yo le tengo celos a Laura Janet. Ah, Acuña. Y linda, correcto. Millonaria, correcto. Correcto. Flaca. Está un poquito jamona, pero bueno, está bien, se la compro. ¿Usted por qué dice que Laura está jamona? Sí, la vi cuando trabaja aquí. No, es que una cosa es lactosa y otra cosa. ¡Ah! Jamona. Perdóneme, sí, me expresé mal. Mucha lacta. Retráctese. Sí, estaba muy. Mucha lacta. ¿Qué tal eso, María Julia? Qué horror, qué guachada. La ordinariez. ¿Tú crees que es feo eso? Horrible. ¿Pero por qué si es...? Eres un ordinario. Pero si soy, perdóname, elegantísimo en mis expresiones. Uf. ¿Qué tal yo dijera? Linda, millonaria, flaca, empresaria y sobre todo esas dos grandes razones que hacen que todo el género masculino se fije siempre en ella. ¿Cuáles son esas dos grandes razones? Quisiera saberlo. Rosa Benítez Pernanco, nos cuentas esas dos grandes razones por las cuales los hombres se fijan siempre en ella. Pues sí, son dos razones. Sus pecas, que son lindas. Eran sus hijos. Y sus pecas, que son bellas. ¿Ha visto que es toda pecosita linda, sí? ¿Qué más se le ocurre? Con sus pecositas. Ay, sus ojos, que son, pero... Exacto. Esos son color... zafiro. Pero es que y sus regaños como son calvos. Y sus vaciadones, que hay que usted le diga lo contrario y verá cómo lo ponen a uno a caminar en ese ejército. Ya que usted se quemó, esas dos grandes razones, ¿qué son? Para mí son esas. Las pequitas, que son dos divinas. Grandes razones. ¿Tú qué entenderías? Los hijos. No, pero no por la pobreza. Orlando, ¿qué son para dos grandes razones? ¿De qué te ríes? Dos grandes razones, que estoy pensando, estoy haciendo un recorrido de pies a cabeza analizando. Eso sí es ser ordinario, te y no, estoy haciendo un, no, es un recorrido de pies a cabeza, ¿cuál ordinario? Estoy analizando a ver cuál parte puede ser. Y digo que serían... Se le dicen la comercial papelera, el para el escáner. Yo le vi a ella dos grandes pecas, sí. Yo le vi dos grandes pecas. Nico, ¿usted puede resolver el enigma? Bueno, me va a tocar en el latín. Lacta sumum. María Juliana, tu opinión. No, prefiero no opinar. Es que no hay nada, es que me dejan. Quod natura non dat, salmantica non prestat. ¿Qué hace uno ahí? Vini, vidi, vici. Al señor director El Calvo y al subdirector Mister Engole, con ese par de amazonas hermosas, yo moriría dichoso al lado de ellas. Saludos, muchachos. Después de un coma de 3 meses, pues me iban a robar. ¿Cómo así? Y me dispararon. Es bueno escucharlos de nuevo. No. Andrés. Uy, no diga eso. Bueno. Andrés, pronta recuperación. Sí, hombre. Qué vaina. El caserito sí tiene gracia. Sabe de todo. Lava, cocina, cuida niños. Una vez mi novia me dijo que el caserito debe tener alguna gracia. Sí. Le tengo celos a bebé. ¿A bebé? Porque no puede cantar la patata frita, así como le gusta oír a Nicky. Saludos a todos. No la vamos a poner. No, y les pido por favor, no celos la pongan. Celos del Tino Asprilla, porque con esa tubería Papco. Buah. Y yo con pitillo de jugo de fresa. No, pero de verdad. A veces que la naturaleza nos hace malas jugadas. Este Humberto Salamanca, ¿qué podrías decirme? No, pues hombre, como entre un tubo. María Juliana, nota. 0-1. A Nicolás Samper siente sentadito y calladito, sin decir nada, viendo desfilar tremendos perniles. Nota, María Juliana. Ay, no más, 0-1, de verdad. Acucho todos los días. Nota Nico 5-9. 5-9. Aunque para los tweets del man son buenos. Bueno, hombre. Ya vamos así, ¿no? Bueno, despeguemos, hombre. Bueno, son las 6:54. Uh-huh. Y el turno es para un poco de música. Vámonos con Gino Vanelli. Uy, esta canción me encanta porque ese man era muy bueno. No lo conoce nadie aquí, es canadiense. Aquí está Love of My Life, que suene duro. El mundo al instante y... Marcela Basteri, ese nombre puede que no sea tan familiar. ¿La mamá de Luis Miguel? No, pues mira que sí, entonces es muy familiar. Sí. Bueno, pues desde el año 86 ella salió de su casa y nunca más apareció. Sí. En la serie que se hizo de Luis Miguel se insinuaba que el padre Luis Miguel había tenido algo que ver en su desaparición. Uh-huh. De hecho, se han especulado, ha habido muchas versiones. Una de ellas era que estaba en Argentina. Viviendo como en la calle. Como indigente. Exactamente, como un habitante de calle. Eso están diciendo. Bueno, todas esas situaciones se ha convertido en un gran misterio. Pero todo parece indicar que... O el gran misterio es qué se hizo Marcela Basteri. Bueno, pues de acuerdo a la información de TV y Novelas en México... Dijeron, pues Luis Miguel contrató, mejor dicho, a Raimundo y todo el mundo para encontrarla. Parece que encontraron unos restos en una fosa común en España. Dios, qué horrible. Y van a hacer entonces un cateo de ADN entre Luis Miguel y los restos encontrados para ver si así finalmente se cierra ese capítulo de la vida de Luis Miguel. Uno de los capítulos más oscuros, yo creo que de pues de su trayectoria, digamos, más allá que su trayectoria, de su vida. Totalmente. Y de hecho, en la historia de la serie hablan lo que tú dices, insinúan que fue el padre, y de hecho en la serie también hablan del investigador privado, de cómo hace todo, digamos, el rastreo, sí, para saber ella dónde está. Hasta su lecho de muerte. Exacto. Hasta el lecho de muerte de Luisito Rey. Nunca se supo. Nunca lo dijo. Nunca dijo qué había pasado con Marcela Basteri. Madre está en... ¿Qué? Sí. Y murió. Exactamente. Exhaló y feneció. María Paula Aguas, ¿qué nos vas a contar? Hola, Nico. Hola, Mari. ¿Cómo vas? Hola, bien. María. Bien, bien. Bueno, aquí les doy una nota bastante conmovedora, algo escalofriante. Y es el caso de una mujer muerta allá 3 años después con el televisor encendido. No, pues con razón los recibos estaban caros. No. Lo sorprendente de este caso es que esta mujer fue hallada en estado esquelético junto con el televisor encendido durante estos 3 años y los regalos de Navidad junto al árbol. Esto ocurrió en el Reino Unido. La persona se llamaba Joyce Carol Vincent y nadie había sospechado, se había especulado el porqué de su desaparición, porque usualmente era una mujer que cuando tenía conflictos o tenía algún tipo de problema, usualmente huía. Entonces para muchas se aislaba. Se aislaba. Entonces para muchas personas era muy normal que ella lo hiciera en los momentos más vulnerables. Sin embargo, lo más curioso también es que el olor que... Sí, claro, digamos el olor de un cuerpo en descomposición. Exacto, nunca se percataron porque cerca a su vivienda habían varios contenedores de basura. Entonces el olor fétido, el putrefacto de su cuerpo se mezclaba junto con los de los contenedores de basura. Wow. Entonces no fue fácil, hasta que en algún momento pues empezaron a darse cuenta que se acumulaban demasiados recibos en su entrada, y ahí fue cuando los policías decidieron inspeccionar y pues encontraron esta lamentable escena. Oye, ¿sabemos cuántos años tenía? ¿Por qué no le cortaron la luz? Es muy raro, ¿no? Porque si no paga... ¿Tres años? Si no paga los servicios, hay gente que programa sus cuentas bancarias. ¿Tres años? Ah, ok. Y sigue, ponle que tenga ahorros. Sigue debitando de una cuenta. Ponle que y con sus ahorros le alcanzaba. Ponle que sea una persona que tenga una ayuda estatal. Es una buena hipótesis. Y le consignan en su cuenta esa ayuda estatal. Y hay gente que tiene inscritos los recibos en sus cuentas y de pronto eso debitaba... Sí, o tenía plata suficiente para solventar. De pronto el agua se le habían cortado, pero pues no sabe. Pero pues sí, ¿para qué bañarse a esa edad? Sí, entonces pues es una lamentable escena. Ocurrió en el Reino Unido, la mujer tenía 38 años. ¿38 años? Sí. Y no se sabe qué, nada, no, ni idea. No, pues que sea. No, pues imagínate, es que 3 años después. Se especula, claro, que evidentemente pues el tema de la autopsia y eso es imposible. Sin embargo, las personas más cercanas, sus allegados... dicen que ella sufría mucho de asma, de ataques de asma. Entonces, pudo ser. Claro, se especula que de pronto ella estaba viendo televisión, algún programa, y entró en un ataque de asma, no alcanzó a tomar el inhalador, sí, y falleció. Bueno, a mí me sigue impactando mucho que nadie haya siquiera ido a tocar la puerta o no sé, buscarla en 3 años. Absolutamente nadie, porque incluso... cerca a sus domicilios pues llegaban varios jóvenes pues a consumir estupefacientes y demás, y ni siquiera se percataron de esa situación por el olor tampoco. Tremendo. Bueno, yo les cuento algo que estaba leyendo acá, y es que el consumo de contenidos, o digamos la manera como las personas o los jóvenes consumen contenidos, ha cambiado. A nosotros nos tocó antes del internet, cuando había que buscar algo, pues los diccionarios físicos. Después llegaron los computadores y nos tocó Encarta, que era esta enciclopedia para digital, buscar, para buscar cosas. Pero yo creo que desde muy chiquitos ya tenemos interiorizado los buscadores. Ha habido muchos, pero el más famoso indudablemente es Google. Pues hay un estudio que dice... A mí se me ocurre algo y yo lo busco en Google. O sea, yo voy, sí, a Google, claro, todo. Totalmente. Yo trato, creo que de evitarlo, también. Trato de evitarlo. No. Yo lo busco en Google. Pero no, necesitas saber. Sí, sí. Pero, la vida, no porque se te olvide un dato. Pero necesitas saber dónde hay una ferretería, en no sé qué, dónde buscas. En Google. No, me cierro los ojos y pienso que tengo cerca. Si no, ya le hago. Pero te lo juro que es mi segunda pelotudo, opción. Pero, no, déjame. Tú eres un pelotudo. Pero, y esto yo no se me había ocurrido pensarlo, resulta que los jóvenes no... No, su primera opción no es Google. Su primera opción es Instagram o TikTok. Antes que Google. Antes que Google. Qué raro, ¿no? Y eso me parece Porque en TikTok uno cómo encuentra eso, ya me siento viejísimo. Cerca del 40% de los usuarios adolescentes prefieren estas plataformas para realizar búsquedas en lugar de hacerlas, por ejemplo, en Google Maps o en el buscador de Google. ¿Cómo? Y esta es a la conclusión que llegó una encuesta realizada a usuarios estadounidenses entre 18 y 24 años. Esto lo comentaron en una conferencia y la persona que la dio explicó a que eso se debe principalmente simplemente al cambio de consumir contenido entre las generaciones más jóvenes. Son nativas digitales, nosotros no somos nativos digitales, pero no. Digamos que nos acomodamos. Nos hemos adaptado, pero estas generaciones más jóvenes nacieron con el internet, nacieron con el chip. Y bueno, lo buscan así. A mí no se me ocurriría ir a buscar. Sí, una ferretería en TikTok me cuesta trabajo. No sé cómo hacer. Otro tipo de cosas, no sé. Quiero saber acerca de Bitcoin. Voy a Google, no voy a TikTok. Sí, rarísimo. Bueno, ya los chicos lo hacen así. Tenemos que buscar esa cosa. ¿Qué piensas del amor, María Juliana? Me encanta el amor. El amor es muy lindo, ¿no? El amor. Me huele a amor. Sí. Siento el buque del amor. Aquí, allá, acullá. Cuando oigo esta canción, sobre todo. Esta canción... Mira, te voy a botar un dato curioso. Canción, bueno, que es un tema de amor. Esto fue banda sonora del auténtico Rodrigo Leal y lo hace Miguel Bosé, Morena Mía. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Personas ganadoras, Mongo Santamaría, que es el que hace esta cortina. Subámosle, Cris. Mambo Mongo, buenísima. Bueno, pero personas ganadoras, alguno de nuestros oyentes, que siempre nos manda tweets, porque el premio de la semana es una cena romántica para cuatro personas con show de comedia, música en vivo, platos de la carta, cócteles, botella de vino y postre. ¿Qué más quieren? Una cena romántica, sí, y nostálgica, detenidos en el tiempo, un triscursis. Nuestras recetas y shows en vivo, Nico, nos ayudan a hacerla. Que me pusieron unas cremas y está acabando con el programa. Ah, no, perdón, estamos en el premio. En el premio, por... No. Mire. Number one. Dele. Una cena romántica, sí, y nostálgica. Detenidos en el tiempo, un triscursis. Nuestras recetas y shows en vivo nos ayudan a hacer la vida más bonita. Café Terra, donde escuchas desde Silvio Rodríguez, Nirvana, hasta Sas Wilfrido, queda en la avenida Boyacá, número 49-17 en Bogotá. Y el premio es una cena romántica para cuatro personas con show de comedia, música en vivo, platos de la carta, cócteles, botella de vino y postre. Un gran premio para personas ganadoras, por supuesto. Bueno, vamos a leer el tweet última vez. A la pregunta, Nicolás. Sí, ¿a quién le has tenido celos y de qué tipo? Al señor que sacaba los calostros. Bueno, no puedo leer más. No, es que ya ahí no hay manera. Yo ir buscando el tweet de la semana. Tengo que ir ya buscándolo. Jaime se cree muy gracioso cuando cuenta chistes para compensar su mal humor. Samira. Uy, ¿cómo así? Te tenemos en la mira, Sammy. Uy, se pudrió todo. Haz todos los que nacieron príncipes, así sean feitos, no necesitan belleza, fama, plata. Les basta para tener lo que quieren y las que quieran, ¿no, Tani? ¡Ah! Y uno bien vaciado y viviendo en el sur, ¿cómo no va a sentir celos? No, tranquilo, hombre. María Juliana siempre sabe, pero no le pega al perrito. Dice eso para ver si el apóstol le da punticos. Es como la regañada del salón, nota María Juliana. 0-1. Bueno, pero no ponga el tema del día porque no tenemos más. ¿A quién le has tenido celos y de qué tipo? Bueno, Olivia Wilde es la película esa de Harry Styles que se llama Don't Worry Baby. La directora. Y sale en la película. Es sí, también. Y Jason Sudeikis es un tipo muy popular por una serie que se ganó el premio Emmy. Bueno, pues ellos están peleando por una acusación falsa que salió en el Daily Mail. Porque dicen que la nani de de la que no nombran, y que fue la que trabajó con la expareja, que están separados durante 3 años, vio que la señorita Wilde, o señora Wilde, se postraba ante los atributos de Harry Styles, y dijo que eso comenzó un año antes de la separación de Olivia con el señor Jason Sudeikis. Oh, por Dios. Ah, sí. Sí, vi algo chi, de chi, eso. Chi, chi, chi. Chi. Chi, chi, chi. O chi o cho. No. Chi, chi, no. Bueno, ¿tú qué tienes para decir? Picadito. Es que acuérdate que es que con este tenemos mucho. Es que María Paula Aguas está tirando canitas al aire hoy. Cuéntanos. Bueno, ¿qué les tengo para contar en este momento? Si sabían ustedes... De entrada no. De entrada no sabemos. Sí, por ahora estamos sin saber. ¿Qué tema quieres hablar? Bueno, tengo una noticia bastante cruel. ¿De qué? Con niños. ¿Pero es de sexo o de niños? ¿Quieres que pongamos los originalitos? Bueno. Originalitos, por favor, que ella ha insistido que a los niños no se les puede dar notas bonitas. Los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame, entré. Bueno, espero que sea buena, porque tienes que aprovechar tus piquitos al aire, porque entre los después de los piquitos vienen buenos besos con los oyentes. Bueno, así va a ser. Bueno, esta noticia es bastante, es un poco cruel con los niños. No, o sea, una mujer, te voy a enseñar una cosa para empezar. Uno no cuenta cómo es la noticia. Uno la cuenta, uno la y cuenta, la gente y sabe la si gente es cruel o no. Dale. Bien, bueno, o no. Qué lecciones, hombre. Qué lecciones. Eso es lección. Inolvidables. Eso es como cuando uno dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Pregunte, ¿sí o no? Sí, exacto. Yo ¿tengo le una digo pregunta? No. No. No me la haga. Tengo una pregunta. No, no me la haga. Exacto. ¿Le puedo hacer una pregunta? No, no me la haga. Te puedo hacer una pregunta. Hazla. Adelante. Listo. Una mujer de una guardería usó una máscara del villano de la película Scream. ¿Recuerdan la película de Scream? Sí, era, sí, claro. Esa máscara que era como que una era calavera alargada. Blanca. Exacto. Sí. Esa máscara, pues bueno, se la colocaban en el jardín y empezó a circular un video en redes sociales en donde se ven estas 4 ex empleadas de la guardería en Mississippi asustando a los niños. No, muy mal. Tenemos un ganador. No, ¿sí? Desgraciadas. Desgraciadas. ¿Pero Nico? Claro, las vieron por las cámaras y las echaron. No es por cámaras. Lo que pasa. Pero es les que pusieron, las asustaron y se fueron. ¿Pero qué? ¿Qué hacían? ¿Para qué? ¿Está grave, digamos, la vaina? Los niños estaban personas jugando con cubos y aparecían. Si el Halloween, uno asusta y se va. Pues una de las personas que estaba presente en el salón. No lo veo mal. Una de las personas que estaba presente en el salón presenció eso ya venía ocurriendo de manera muy frecuente, ¿no? Entonces decidió grabar, pues, para mostrarle a los padres de familia, porque evidentemente había muchos niños que, pues, mostraban ese malestar, como no quiero ir, como ese temor. Claro, se evidencia este video en donde ellas se colocan la máscara, empiezan a gritar y se nota la angustia, el desespero, el llanto, el grito de todos los niños, y pues obviamente muchos padres de familia manifestaron su inconformidad con esta situación y acudieron a tomar muchas medidas drásticas, en donde las 4 maestras de este jardín básicamente fueron despedidas. Daños irreparables. ¿Pero por qué? Muchachitos. ¿Por qué las despidieron? ¿Cómo que por qué? Por asustar a los niños. Pero estamos en octubre. ¿Qué no, querían, señor, los niños? ¿Que llegara Santa Claus? Pero eso no... Halloween. De tu lugar que seguro. No es una nota tenebrosa. Es una nota muy blanca para las notas que hemos dado de niños. Claro. Uy, ¿qué? Me parece que es una nota como de un jardín de flores. Exacto. Es una nota. O sea, a mí me yo parece no sentí nada. Le diría virginal. Pueden tener traumas de por, claro, vida. Porque una profesora se pone una máscara de Scream en Halloween. Ay, pero ahí sí para pedir dulces. 4 a perseguirlos a unos chinitos de una guardería de 3 años. Con unos dulces en la mano. Es claro, los chinos dándoles dulces y los chinos corriendo a que no. Este video no ocurrió en este mes, como para justificar que sea Halloween. Este video, ¿en qué mes ocurrió? Me parece que fue en octubre del año pasado, lo que dice mi No, este video. Además, ¿Desde cuándo está uno viendo decoración de Halloween? Desde mayo. O sea, está perfecto. Deja hablar. Que ya vamos a empezar. Ya Emilio me empezó a decir que si ponía canciones de Navidad, le dije no. No, por eso. Exacto. Es que exacto. ¿Ya hizo lo de Gloria Estefan, Emilio? Lo tenemos que hacer el lunes. Parece que es un ridículo grande. ¿O ya lo hizo? ¿Qué? No. Que se con una canción de Navidad con Emilio, con los hijos. ¿Ah, sí? Ella no cantando salía con los primos. Ah, no. Mira, yo te quiero decir que en términos de la dureza de las notas de los originalitos, en donde 10 es algo macabro, el tuyo es un 0.5, no pasa de 1. No, yo le pondría... En crueldad. Ah, en crueldad. Sí, en el hemos termómetro hecho de la crueldad. Encontrarle un 2. 0.5. No, es que los de Jaime 0.5 porque habló. Sí son muy. Pues que es bastante cruel crear los traumas que generan los niños. ¿Tú cuántos hijos tienes? 2. ¿Y si les hacen eso, tú te molestarías? Claro. Es que yo no tengo niños de esa edad. Chiquitos. Yo las demando. Yo no solo las he hecho. Yo las no me demando. Imagino a las profesoras tratando, bueno, asustar a Cristina y Emilio. Previo. No, ¿qué? No se puede, pero tus hijos sí, pero. Yo no demandaría nada de ser una lección para que cojan fuerza desde pequeños. Sí, carácter. Bueno, la nota de los originalitos. ¿Ya leímos todo? Sí, ¿no? Sí. Ya no hay más tema del día. Pues, bueno, vamos con un homenaje. Homenaje musical. Homenajes. Sí, ¿usted escogió alguna vaina? ¿Qué? Una vaina no. Colosal. Bueno. Una música colosal. Un día como hoy, nació Dizzy Gillespie. No me digan. Tremendo trompetista. Claro. Yo sí quisiera poner algo de Dizzy Gillespie. Dizzy Gillespie, un monstruo. Es que hay una canción, pero no me acuerdo el nombre. Este billete, hombre. Nació Celia Cruz. ¿Y qué pasó? ¿Que Emilio la zafó? Pero me parece bien, ¿sabes? No, ¿cómo así? Sí, ya. Señor, mucho homenaje. Orlando, Pedro busque Knight, la canción que más le gusta de Celia Cruz. Mucho homenaje, y Pedro Knight, y Copito. Ay, ya. Copitos de nieve. Esa canzonería. Y me parece que está perfecto pasar por alto a Celia Cruz. Oiga, debe ser pesado, mío. No, yo simplemente doy. Benjamín Netanyahu, semejante amañado. No me diga, hombre. El 49. Primer ministro israelí. Por 70 años. Sí. Casi no lo bajan de la vaina. Estuvo mucho rato ahí metido, sí. Imagínese quién nació hoy. ¿Quién? Nació la dueña de uno de los lugares más importantes de productos delicatessen en el mundo. Vamos con el delicatessen, por favor. ¿Sí? Nació la dueña. No. Sí. ¿Quién? Kim Kardashian cumple hoy 42 mire, años. Mire, pues, la reina de la salsamentaria, hombre. Es la dueña de la delicatessen. Usted agarra a Kim con un cuchillo, no eléctrico, pero tiene que ser grueso. Sí, de doble aspa. Eso es cuchillo. De doble aspa. Sencillos. Los que hacen así, de doble aspa. Eléctrico. Bueno. Bueno, ¿qué pusiste de Gloria de Celia Cruz, Orlando? En un día como hoy nació falleció Laura Montoya. Es que ya estaba cansada de hacer milagros. Yo creo que era importante que descansara en la paz. Mucho milagro, siento. Mucho milagro. Sí, qué vaina. Eso que atafaga mucho, ¿no? En el 74. Es que hacía mucha cosa. Mucho milagro, eso es dificilísimo. Sí, la santa Laura Montoya. Que descanse en la paz del Señor. François Truffaut. Tremendo, me encantaba él. Se ganó el Oscar por una película que se llamaba Day for Night, que era una película dentro de una película, que era como si hacía una película de cine. Pero hizo mucha cosa. El tipo fue importante. Y tuvo muchos amores, entre ellos la Fanda Coté. Se llama esta mujer con Gerard Depardieu y esta chica que era Fanny Ardant. Todavía vive, pero ya está un poquito desportillada. La belleza reposó ante su madurez. Ante su madurez, sí, creo que es así. Frente a su madurez, la belleza reposó. Sí, no, la belleza reposó frente a su madurez. Sí, la belleza la mira hoy y sale corriendo, pero. Claro, sí, la belleza ya no es amiga de ella. Kim Kardashian, ¿le conté? Sí, claro. Usted pusimos... en esa presentación habla de todo el cuerpo de ella. Sí, pusimos la salsamentaria. Gónodas, ¿cómo se llama? ¡Hombre! ¡Génovas! Génovas, ella tiene todo. Tuvo jamón de pavo, jamón de bola. ¡Claro! Uy, lengua. Es un queso de cabeza también, si quiere, hay ahí. De todo. Bueno, Nico, y hoy nació Bill Wyman, que, claro, como le decía Orlando, a mí ese grupo no me gusta, pero pues es que este programa no se llama Las Canciones que a mí más me gustan. Claro, para eso tiene un... Se llama Los Originales, que es que tratamos de que la gente, que hay una gran fanática de los Rolling Stones, y pues Nico es uno de ellos. Entonces me parece que Nico es la persona idónea para que nos ponga un temita de esta gente, hermano. ¿Y a usted no le gustan? A mí no. Es que la miel, bueno, no fue hecha para la boca, para el hocico del asno. Esto es Can You Hear Me. No, pero pues, hermano, yo cómo voy a sentarme a discutir. Y hay gente que ahorita me regaña que yo soy un estúpido y que soy un ignorante. No, es que uno puede oír lo que quiera. Es que, pero si es subjetivo, no le gusta, a uno le gusta, si a mí no le gusta, ¿qué hago? Sí, no. Hay gente que no le gusta El Cacique y La Cautiva, Oscar Que Gómez. Es buenísima, ¿cómo le ocurre? A mí me gusta esta chica, la de Urovital. Urovital. Me parece linda. No, y queda uno. Pero hay gente que no le gusta. Y queda uno fresco y limpio. Me gusta, me parece linda. Y queda uno muy fresco después de un. Urovital. Claro. Urovital es como para las vías. Sí, para despejar un poco las vías urinarias. Esto es, sí, claro. Y para quedar, digamos, cristalino. Esto es los Rolling Stones, bueno, una de las mejores bandas de la historia. Esta es una de las, sin duda, de las mejores canciones hechas, que se hizo además en una toma, con improvisación y demás. No, el mundo piensa eso. Can't You Hear Me Knocking. María Paula y sus pinitos al aire. Los pinos vienen contados en los bosques, ¿no? Sí. No son... No, no son infinitos. ¿Esta qué nivel de sexo tiene de 1 a 10? Te lo pregunto yo. Yo diría que aproximadamente como un 8, 9. Vamos a ver qué tan sexual es esta mujer. Adelante, doña María Paula. Bueno, ¿ustedes qué pensarían si yo les digo que tomando el sol pueden aumentar su libido sexual? Pues mira que yo estoy muy blanco. ¿Y concuerda? Hombre, no. Ajá, bueno. Bueno, precisamente de eso se trata esta nota. Resulta que se hizo un estudio con 32 adultos expuestos a diferentes niveles de luz ultravioleta, realizando la pregunta sobre cómo se sentían. Y el equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv en Israel determinó la relación entre el sol y las hormonas sexuales de las personas. Entonces, las pruebas que arrojaron los resultados es que tanto hombres como mujeres, en 2 días que se alejaron de la luz hasta el tercero, tomarían sol durante 25 minutos aproximadamente. El resultado fue tan impactante que después de ese suceso, las personas, sin importar su género, estaban más excitadas. Por otro lado, los investigadores, mediante un análisis de sangre, descubrieron que los rayos ultravioletas aumentaban los niveles de hormonas y testosterona en los hombres, lo cual hacía que ellos se pusieran bastante agresivos. Tengo una pregunta. Dime. No, yo tengo una pregunta. Bueno, yo también tengo una pregunta. Varias. En el perfil que yo quisiera en esta sección que se perdió, y recordando una persona que pasaba de 10 siempre, que era un poco burda, doña Eva Rey. Uy, Eva era una salvaje. ¿Sí? Uy. Tú estás otra vez en mi calificación en 0.5. Su nota, Nico. Yo lo voy a poner, es que necesito un... Sí, depende de la pregunta, depende de la respuesta a la pregunta, porque es la profesora de sexo. No, hermanito. Pero estás bien en tu tono, hablas lindo, pero tienes que comprometerte en el sexo, si no hemos podido, hermano, con las expertas. Dime, no, ¿cómo pregunta? ¿Y quién te dice a ti que la experta no es ella? Mi pregunta. ¿Puedo hacer mi pregunta? Sí, claro. Tú decías que esa era una exposición a los rayos solares, ¿cierto? Sí. ¿Y si uno hace cámara de bronceo? No tiene el mismo efecto. ¡No! ¿Entonces no te sirve? ¿Te podría? ¡No me sirve! Todo. No te sirve porque no hace sol. Tienes que haber dicho, ¿qué vamos a hacer? 200 veces más. Es que ella no tiene... Nico, su nota en el escalafón de sexo. En de niños yo puse 0.1. No, este, el de niños fue una buena nota. Se puso 2. Pues una buena nota. Frente a 0.5 es un notón. Vamos a ponerle 0.1. ¡Qué fuerte! Muy cruel. Pero en todo caso, tienes muy bonita voz. Hermosa. Y gracias. No eres creída. Y se te entiende cuando hablas. Yo tengo gente que no se le entiende una sola palabra. ¿A quién? Nicolás Amber. Eso es verdad. Bueno, nos toca hacer dos arepas y el ganador del Twitter de hoy. El ganador de la semana. Si quieres se lo doy ya. No, hermano. Ah, bueno. Dejémoslo de último porque tienen un gran premio. Señálelo con dos líneas. ¿Cuál es el premio? ¿Restaurante? ¿Dónde queda? ¿Y cuántos? Y quedan rápido. Mire, una cena romántica para cuatro personas con show de comedia, música en vivo, platos de la carta, cócteles, botella de vino y postre en el Café Terra, Avenida Boyacá 49 a 17. Perfecto. Entonces, no me queda más remedio que hacer dos arepasos. No, no es dos partes, dos diferentes. Sí, okay. Dos diferentes, de acuerdo. ¿Les parece? Me parece magnífico. Esto es un análisis que hace la Universidad del Rosario. Y son las cinco ciudades más competitivas de Colombia. Uh-huh. Competitivas. Sí. ¿Cuáles son las cinco ciudades más competitivas de Colombia? Pueden poner, de la uno es la que más y la que menos es la cinco. El que tenga tres tiene un punto. Así estén en desorden. Sí, el que tenga más orden tiene el punto, solo el que esté más ordenado. Y el que menos tenga tiene menos uno. Música, maestro. Yo no tengo afán. Yo sí. El afán. Míreme. Hoy se lo dije a María Juliana. Es que no llegaba al restaurante. El afán. Yo no he llegado. Yo soy presa del afán. Bueno, vamos a ver cómo nos sueltan esta vaina. Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Tunja, dice Nicolás. No. Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Manizales. Mm. Zona de confort. Bueno. Orlando, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Zona de confort. A la mía. María Juliana, Medellín, no. Primero Bogotá. Ya arrancas mal. Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Zona de confort. ¿Y tú, María Juliana? Mónica. Mónica. Mónica. New York. ¿Qué? Sydney. ¿Qué? Tokio. ¿Qué? Ay, es que ya está el metaverso. No hay a nadie a quien corregir. Pero es de Colombia, hombre. Menos dos. A ver, aquí tiene que haber un solo ganador. Vamos a mirar estos papeles. La corrección. Está entre María Juliana. Orlando falló en dos. Sí. Sí, falló en Barranquilla y Cartagena. Entonces este no. No tiene ningún problema. Y aquí están dos, pero definitivamente el que gana es el que puso primero Bogotá. Sí, claro. Entonces, María Juliana tuvo cuatro ciudades: Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Y el orden es Bogotá, Medellín. Ok. Que es lo importante. Cali también, Bucaramanga también, Manizales no. Y tú la que no tienes es Barranquilla, no está bien. Entonces vamos con un punto para Nicolás. En los originales, chapó. Porque ante los logros que son. Yo no sabía esto y yo creo que esta encuesta es mentira. ¿Qué? Bogotá, Medellín, Tunja, Cali y Bucaramanga. Mire, bueno, muy eso bien. Está mal hecho. Muy bien, hombre. Muy competitiva Tunja. Bonita, elegante, millonaria. Segunda pregunta. Bueno, y menos. Ay, dos. ¿Cómo va? ¿Cómo va esta vaina? Bueno, pues Mónica tiene menos 49 puntos. Nicolás tiene menos 33. Yo tengo menos 22 y Orlando menos 12. ¿Cómo es que menos 49? Ah, bueno, que okay, es que le dimos un punto. ¿Y cuánto tiene Nicolás? Menos 33. ¿Y tú? Menos 22. Orlando, ¿por qué no pregunta cuánto está la diferencia? No, la otra semana. Hay que esperar qué sucede por ahí a miércoles. Bueno, los efectos, sigamos el repaso. Los efectos de la estrategia de Estados Unidos para controlar la migración venezolana. Washington anunció que expulsará a quienes ingresen de manera irregular a través de la frontera con México. ¿Cómo funcionará? No lo sé. Solamente sé que el número que me tienen que dar de venezolanos son las personas arrestadas intentando entrar a Estados Unidos en el último año ilegalmente. Uh-huh. ¿Cuántas personas venezolanos hay arrestados en Estados Unidos? No se tiren mucho, no se tiren poco. El que ponga un millón pierde. Gracias. Revise después de los datos. Mónica, ¿tú sabes que lo más común en Venezuela es decir chévere? Eso viene de allá, chévere, chévere. ¿Qué dice? Es un tema, sí, eso es un dicho venezolano. Sí, claro. Chévere, yo estoy chévere hoy, estoy aquí chévere. Estoy en Cancún con unos gringos, mi mamá está enferma, yo no la reemplazo, era mi mamá, yo y dos gringos, ella no pudo. ¿Qué? Menos dos. No. En los originales. Es que es muy metaversica, bro. Muy metaversica. No se le entiende nada. Pero chévere. Chévere, chévere. Chévere, chévere, todo chévere. Hoy tengo ahorita unas caritas, ¿cómo se llaman? Unos emoticones chévere. Emoticones. Pero suerte a todos, hermano, porque es que no es fácil. Eso es... Sí, yo creo que me fui un poquito largo. Nicolás, no se fue largo. 130 mil. ¿Qué pasa? Nada. María Juliana, 120 mil. No te podría corregir. Este sí van 10 mil. A la cárcel, bro. Aquí en el infierno. El infierno. No. El infierno de la perdición. Mire. Menos uno para Orlando. Voy a darle un punto a Nicolás, que dijo 130 mil y es 150 mil. Los originales. Chao. Porque ante los logros que son muy... María Juli pasa de agache, hermano. De agache. Sí, pues estuvo cerca. Que tenemos que viajar a Cartagena para eso, hermano. No. Yo prefiero quedarme en su casa solo. Ay, rico. Me deja amarrado en el patio. Bajo la lluvia. No, el patio que tienen los sitios, que es el patio comunal. Sí, ¿eh? Exacto. Pero salir hasta allá para entrevistar a ese man, no. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? Bueno, final de hoy, ¿cómo termina Mónica su labor esta semana? Menos 51 puntos. Quiero aclarar que se ganó un punto. Ah, exacto, sí. Respondió una bien. Menos 51 puntos tiene Mónica. Menos 32 tiene Nicolás. Menos 22 tengo yo. A 10. A 10. Orlando tiene menos 13. ¿Ya? Bueno, yo creo que el ganador en muy negativo va a ser Orlando este mes. Sí. No se sabe. No se sabe. Puede pasar, todavía hay posibilidad. Inclusive ganador del Twitter. Posibilidad. El ganador de la semana fue del tema ¿cuál era el máximo ídolo de tu infancia? Que no sean familiares. Y dijo Billy Joder. Manimal, porque uno creía que podía convertirse en cualquier animal cuando la verdad era que solo eran tres. Además, no sabíamos, como más tarde confesó Jaime, que en realidad solo se grabaron como 12 capítulos que repetían en loop. Ídolos. ¿A ti te parece que ese es el mejor tuit de la semana? No. ¿A usted, Orlando? No. A mí me parece pésimo. A mí me parece magnífico. No. Magnífico. No. ¿Ustedes qué opinan de que nos dejemos de ver? Sí, mire. Me parece justo. Sí. Casi 72 horas. Ay, qué delicia, ¿no? Buenísimo. Es que a usted no lo puedo ver porque cogió cara de ciego. El lunes volveremos en los originales a las 5 en punto. ¡Nos vemos en la radio! Atentamente, Vicky Dávila. Bueno.